Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una temporada más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os habla Víctor una vez más. Estamos en una noche épica para empezar una nueva temporada del Complejo Lambda. Y lo hacemos a lo grande, con el especial Bethesda. Y como viene siendo habitual, daremos un repaso a algunas de las sagas más importantes de esta compañía y terminaremos el programa con el análisis de Starfield, uno de los juegos clave de este 2023. Pero antes de nada, y para empezar como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola a todos. Hola, Oscar. Empezamos una nueva temporada, cargados de ilusiones. Bueno, a ver qué tal se da el programa. Espero que bien. Vamos a hablar de cosas interesantes, así que bueno. También contamos una temporada más con el señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Deseando ya empezar esta nueva temporada. Y escuchar esta canción nada más empezar me recordó a unos tiempos en los que éramos más jóvenes y en los que cierto personaje de esta sala se ponía muy cachondo con esta canción. Lo recuerdo muy bien. Me trae ahora la obvia. Pero no, Zoe ya no está. Decir. Hablas de Zoe, Jorge. No sé de quién hablo, no sé. Y bueno, también contamos una temporada más con el señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Gaspar. Y, por supuesto, no podía faltar en especial de Bethesda nuestro querido señor David. Hola, pues yo hoy estoy cansado, pero muy feliz de estar aquí. Estoy muy ilusionado, ¿eh? Y eso, no sé, eso me da inspiración para intentar entretener a la gente lo mejor posible. Bueno, amigos, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial Bethesda. Y vamos a empezar, queridos amigos, una temporada más, temporada número 17 del Complejo Lambda. Esto pues va a ser lo siguiente: cuando estemos terminando esta temporada estaremos ya, habremos cumplido 16 años haciendo este programa. 16 años, señor Jorge, ¿qué te parece? Es casi mayores de edad, ¿eh? Es impresionante, no me lo creo. De hecho, habrá que hacer algo cuando cumplamos 18 o 20 o algo así, ¿no? Digo yo. Pero no sé, se me han pasado. Por una parte se me ha pasado volando, por otra echas la vista atrás. Mira atrás. Echo la vista atrás y pienso, ostras, ¿cuánto tiempo ha pasado? Realmente ha pasado tiempo, ¿eh? Ha pasado tiempo, sin duda. Ha pasado tiempo, Oscar. Pero Oscar ya estaba aquí, ya estaba. Digamos que Oscar era muy anterior al Complejo Lambda y anterior a la historia moderna de ese momento. A la radio incluso. A la radio incluso, exacto. Oscar, ¿cómo lo ves estos 16 años? Joder, tío, ya tenemos los huevos pelados de hacer esta mierda. Perder tanto tiempo perdido en hacer el programa de radio de videojuegos un viernes por la noche. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A ver, yo entiendo que ese feeling de hacerlo en directo, bueno, en directo es, pero me refiero en presencial, todos viéndonos, está muy bien, pero esto es mucho más cómodo, tío. A ver, esto es mucho más. Los tiempos han mejorado. Cuando empezamos a hacer este programa, Oscar, esto era totalmente imposible, hacer lo que estamos haciendo. No había los medios técnicos para que pudiéramos hacerlo, ¿no? Y es increíble porque con la tecnología hoy podemos hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que seguir reuniéndonos y tal, Yo esto ya lo había dejado hace años, ¿eh? Hoy hace un frío y una lluvia en Coruña que sí. Toca los cojones andar ahí fuera mojándose, ya, que te cagas. Ya, yo también. Es comodidad pura y dura, es living la vida, haciendo un programa en directo. Ajenas. Es terrible, tío, sí, tienes razón. Yo te la lo madre que lo parió. ¿Cuántas veces nos mojamos yendo a tu casa y volvimos empapados? Es verdad. Precisamente esa era la peor parte, lo de tener luego que volver a casa y echar a las 2 de la mañana con las pelotillas arrugadas del frío. Sí. Eso era. Es verdad. Porque no hay buses ni nada. Poco se habla de los regresos a. Es cierto, ¿eh? Eso es una verdad. Una verdad incómoda. Pero ojo, ¿sabéis cuál era los peores regresos? Cuando no había coche y se bajaba andando desde el monte. Es verdad. Eso sí que eran regresos jodidos. Hostia, sí, cuando estábamos en la radio, en Quack FM. Y hablando de cuando estábamos en la radio, David, ¿te acuerdas de esos tiempos maravillosos allí en el estudio, a oscuras, nosotros solos en medio del monte y tal? A mí, debo decir que a mí, a ver, siendo pragmáticos, esto es mucho más cómodo. La época en mi casa estuvo también muy bien, la verdad, teníamos mucha más libertad. Sí. Pero a mí la experiencia de hacer radio y estar en la mesa y tal, a mí eso me ponía palote, perdón por la expresión, me encantaba esa mierda. Me encantaba, ¿eh? Tenía un encanto especial. Y ese estudio ahí en el puto medio del bosque con todo ese lore terrible que a veces encontrábamos, era genial, ¿eh? Era genial, pero bueno. Sí. Y bueno, y aparte de eso, también las experiencias cuando venía gente y todo eso. Recordar a Gaspar, sí. Alguna vez que venían a visitarnos y demás, ¿eh, Gaspar? ¿Quién venía a visitarnos? Joder, cuando hacíamos algún programa especial, por ejemplo, el último programa que hicimos en la radio, vino gente, alguna vez teníamos alguna visita y tal. No tengo memoria de eso. Hombre, el programa de despedida vino un montón de gente. Sí, vino un montón de gente. Por ejemplo. Sí, la verdad es que fue bonito ese día, sin duda. Sí, fue bonito. Creo que fue ese día que me hice la cuenta de Twitter, por aclamación popular. Es decir, Jorge y Víctor tocándome los cojones para que me hiciera una cuenta de Twitter. Es de revelar que ese día lloré. Ese día cuando nos fuimos... dentro, ¿no? No, lloré de verdad. No en el programa, no durante, pero cuando nos estábamos yendo... Lloré, porque me emocioné después de esos años allí y tal, y íbamos a emprender una nueva aventura y no sabíamos si iba a salir bien y tal. Voy a decir una cosa, yo ese día estaba pletórico, en el sentido de vamos a tener una libertad de la hostia, esto va a ser tremendo. Y así fue, ¿eh? Porque de hecho cuando montamos nuestro propio estudio improvisado y tal, con la ayuda de toda la gente, con el tema de crowdfunding y tal, primero, habíamos ganado mogollón en calidad, la calidad de audio era buenísima. Y segundo, hacíamos lo que queríamos. Es decir, Víctor, me parece que ya no te acuerdas de la incertidumbre de si todo aquello iba a salir bien. Un momento, Óscar. Es que ¿sabes cuál es el tema? Esa incertidumbre la tenías tú. Pero yo no la tenía. Yo tenía certeza total de que era todo lo que había que hacer. De verdad, ¿eh? Claro. Y le puedes preguntar a Jorge. No, yo creo que teníamos, yo tenía la convicción de que iba a salir adelante. No tenía tampoco ninguna duda. La verdad es que... Claro. Yo recuerdo que cuando... Cuando Víctor me contó el plan que tenía, ostras, confié plenamente porque lo vi sin fisuras el plan y funcionó. O sea, realmente era un buen plan. Funcionó. Está todo bien pensado. Bueno, en todo caso, a ver, vamos a aclarar un par de temas antes de irnos con la encuesta y empezaremos ya con el programa porque aquí tenemos muchísimo contenido, gente. Pero vamos a aclarar un asunto y es el siguiente. Hoy es día 20 de octubre, es 20 de octubre del año 2023, empezamos este nuevo programa de radio, esta nueva temporada, y una temporada que igual que la temporada pasada, pues la haremos con una cadencia de a dos semanas, salvo que haya algún tipo de imprevisto o algo así, un poco como hicimos la temporada pasada, ¿vale? Traeremos, pues eso, un par de programillas al mes y tal, y bueno, pues ya sabéis, siempre con el toque que nos caracteriza, es decir... cosas de las que queramos hablar y, por supuesto, cosas, no solo programas especiales, también actualidad y muchas más cosas. Ahora, yo he notado mucho nerviosismo, por algún motivo, no sé por qué, en ciertas fuentes, en ciertas redes, acerca de cuándo íbamos a empezar. A ver, no os preocupéis. El Complejo Ande empieza cuando empieza. Si fuéramos a zanjar el programa y a dejarlo, a cerrar el programa, lo anunciaríamos, obviamente, lo anunciaríamos con cierto tiempo y tal, y os diríamos, gente, aquí se para la cosa. Hasta siempre, muchas gracias, ¿no? Pero no ha sido el caso. El caso es que algunos comentarios son muy positivos, de tipo, os echamos de menos y tal, ojalá podáis pronto, y eso se agradece muchísimo, ¿no? Porque se ve el cariño de la gente. Pero yo he llegado a leer comentarios beligerantes, tipo, no, empezáis tarde porque no sé qué, porque ahora os estáis liados, porque os han liado, cosas muy despectivas que no voy a reproducir, ¿vale? A ver, gente, entended que, vamos a ser francos, el Complejo Holanda empieza siempre entre el mes de septiembre y de octubre, siempre, de toda la vida, eso siempre ha sido así. La temporada pasada empezamos el día 15 de octubre, o sea, 5 días antes que ahora, la anterior el día 7, o el anterior día 7 y el anterior día 15, algo así, los otros a finales, el último día de septiembre, o a lo mejor, que es normal que empecemos así. Pero estuvo documentando, ¿eh? Pero hay una cosa, por supuesto, porque, a ver, porque es un tema que me tocó un poco la moral, pero hay una cosa que hay que tener en consideración. Este programa lo hacemos en nuestro tiempo libre porque nos encanta compartir y todo eso. Nunca nos hemos llevado un duro haciendo esto, jamás, pese a tener muchas oportunidades para hacerlo y empresas que estaban interesadas en que os vendiéramos cosas y siempre les dijimos que no. Y obviamente, pues nuestro único pago por lo que hacemos es pues ver que os gusta, que disfrutáis, que ponéis comentarios, que comentáis lo que hacemos y tal. Pero independientemente de eso, también esperamos, por parte de todo el mundo, que entiendan que el programa va a empezar cuando salga de los cojones, ¿vale? Es decir, es que nosotros somos como Gandalf. Espera, Víctor, tengo una cosa que decir. A ver. A toda esa gente que se queja y tal. A ver cómo me sale. Bueno, Gaspar, no lo podéis ver, pero se acaba de levantar y abre la puerta, ¿vale? Sellando la puerta. Yo David. Quiero decir una cosa, ¿vale? Fuerza, David. Yo quiero decir que tengo pareja, tengo trabajo y soy parte del mejor podcast de España de videojuegos. Y me siento muy orgulloso de ello. ¿Qué iba a decir del mundo? No, espera, y me siento muy orgulloso de ello. Así que me pueden comer los huevos, por delante y por detrás. Ya está. Bueno. Malo estáis con la audiencia. Yo, lo que quiero decir a este respecto, estoy de acuerdo con todos vosotros. Cada uno tiene la forma de expresarlo, pero todos sentimos lo mismo, que es, amigos, volveremos cuando podamos volver, cuando nos sintamos con ganas de volver, y eso. Y cuantos más mensajes nos pongáis metiéndonos presión, más nos va a tocar los cojones, menos ganas tenemos de volver. Porque, sinceramente, hacer el programa semanalmente o ahora cada 2 semanas... implica un esfuerzo, implica prepararlo, implica dejar de hacer otros planes, porque hacemos un programa en directo, esto no es en diferido, es en directo, aunque algunos escuchéis en diferido. Y amigos, si aún encima estamos viendo mensajes que prácticamente nos están insultando, pues sinceramente, nos quita las ganas y decimos, bueno, pues mira, lo siento, pero no. Entonces, creo que lo he explicado perfectamente bien, Víctor. Nunca nos hemos llevado un duro por esto, siempre lo hemos hecho por amor al arte, como quien dice. Y, joder, es lo que esperamos de vosotros, y con todo el respeto y con todo el cariño, es que tengáis paciencia. Porque se nos van a hinchar tanto los huevos que vamos a dejar de hacerlo. A ver, es que yo creo sinceramente, aunque nos llevásemos una fortuna por esto, que no es el caso, hay que dejarlo claro, creo que hay que diferenciar entre la gente que nos apoya, que puede tener cierta ansiedad por vernos otra vez, bueno, por escucharnos. Que es la inmensa mayoría, y que son perfectamente, son respetuosos al 100% con aquella gente que solo quiere atacar, ¿eh? Creo que es una diferencia muy importante, ¿eh? Y ahí ya se ven las intenciones claramente. Con lo cual yo filtro perfectamente la gente que quiere vernos, que tiene ganas de vernos, y la gente que solo viene a trolear. No, y que en este tiempo, David, hemos recibido, también os digo, hemos recibido emails de gente siempre diciendo, tengo mucho cariño el programa que hacéis y tal, tomad el tiempo, claro, que queráis, os echamos de menos y estoy seguro de que después, cuando volváis, va a ser la hostia y tal. Sí. Ese tipo de comentarios los recibimos muchos, pero hay veces, joder, que sinceramente, pues lees ciertas cosas que dices, qué pocas ganas, de verdad. Entonces, bueno, lo que queríamos decir es eso. Más paciencia, nosotros vamos a seguir empezando cuando nos salga de los cojones, como hemos hecho toda la vida. Y en parte yo creo que el hecho de hacer lo que nos sale de los cojones en este programa lo ha hecho grande, ha hecho que siempre funcione bien, porque siempre venimos con ganas, siempre venimos con cosas que queremos contar y demás. Y si fuera pues mera obligación, estaríamos emitiendo ahora otra vez un programa semanal, y que la cosa pues no funciona bien, ¿no? Es decir, que estuviéramos todos agobiados o asfixiados un poco con nuestro tiempo libre y tal. Entonces, como queremos que la cosa funcione bien, pues eso, respeto a nuestros tiempos y sobre todo, es para esa pequeñísima minoría, ¿eh? Porque la inmensa mayoría siempre nos mandáis mensajes de cariño y siempre estáis pues expectantes de todo lo que hacemos, ¿eh? Así que, lo dicho, muchas gracias a casi todos y, bueno, pues a esa pequeña minoría, un poquito de paciencia, hombre, que no pasa nada. Si vamos a volver, si lo vamos a pasar bien. Esto es Víctor, así. Necesitan su droga, tío. Por eso con tanto ahínco te ponen o ponen esos mensajes de volver, hijos de puta. Necesitan su droga. No es eso. Hay mala baba, a ver. Tú sabes perfectamente diferenciar una cosa de otra, Oscar, que llevas en el foro de Mary 35 años. Sabes perfectamente lo que... Yo fundé el foro de Mary y después lo destruí. Sí, lo creaste. Sí, lo destruiste. Lo sabes perfectamente la diferencia entre aquel que quiere escucharnos y aquel que solo quiere joder la marra. Yo lo tengo claro. Sí. Es que ni siquiera lo considero parte de nuestros oyentes. Es que para mí ya es otra cosa diferente. Y es mejor no darle más... No le demos más bola, pero simplemente hacíamos ese inciso y tal que... Bueno, hasta ahora no había sido así, porque nosotros somos muy laxos en general con la gente que escribe cosas negativas y tal, los dejamos un poco a su bola y tal, pero a partir de ahora va a haber, pues eso, bloqueo automático a todo el mundo y tal, espero que lo entendáis, ¿eh? Porque nos resta un poco esto, ¿no? Que es una cosa que es eso, dedicas tu tiempo, sacrificas ciertas cosas de tu vida para hacerlo y tal, y es eso, te resta un poco que haya pues reacciones así de ese tipo, ¿no? Entonces a partir de ahora pues será así, y nada, simplemente queríamos explicarlo y todo eso, porque estamos empezando una temporada y queremos empezar además con el mejor de los pies, no solo por nuestra parte, sino también por parte de todos vosotros, ¿no? Que entendáis que para nosotros hacer cada programa es un regalo y al mismo tiempo pues que vosotros también lo veáis desde un punto de vista positivo como nosotros, ¿no? En todo caso, señor Jorge, tenemos encuesta porque vamos a ir con la primera encuesta del año. Efectivamente, vamos a ir con la encuesta. Espera que lo estoy viendo, ¿eh? Vale, ya la tenemos aquí. Os preguntamos, vale, creo que es una encuesta muy obvia hoy. Estamos empezando, vale, no nos pidáis una originalidad acojonante el primer día. ¿Cuál es tu juego favorito de Bethesda? Y tenemos una lista, vale, de juegos bastante respetables. No están todos, obviamente. Hoy hablaremos de más juegos de los que hay. Que son Morrowind, Oblivion, Skyrim, Fallout 3, Fallout 4, Starfield o ninguno, ¿vale? Podéis escoger ninguno, si no os gusta ningún juego de Bethesda. Oscar, ya te vale. No sé, cuando llevas un tiempo en internet te das cuenta de que Bethesda tiene un montón de haters. Esa opción es para ellos. Ok, de acuerdo. Tenemos una opción hater. No, verdad. A Bethesda le pasa un poco como a Ubisoft. Los juegos y sus bugs. A veces las encuestas de Oscar son autobiográficas. No te creas. A mí me gustan los juegos de Bethesda. No todos, pero la mayoría sí. Pero joder, hay que dar la oportunidad de... expresión o de mostrarse a todo el mundo. Yo creo que esa palabra, ninguno ahí, es adecuado en su sitio. Está correctamente ubicada. Es la pimienta de esta primera encuesta. Exacto. Bueno, pues la semana que viene leeremos los resultados. Y ya sabéis que podéis votar en nuestro foro, el foro oficial de Complejo de Anda, que es complejodeanda.foroes.org. Allí, en el post de programa de hoy, tenéis el enlace para poder votar. Obviamente, tenéis que estar logueados en el foro, así que os invitamos a votar. Y sin más, empezamos con el programa, porque hoy... Queridos amigos, empezamos, como decíamos, la temporada número 17 y es una temporada en la que vamos a cumplir esos 16 años en antena. Y además, lo hacemos con un programa especial dedicado a una de las grandes compañías de la historia de los videojuegos. Una empresa con un legado que nació de una compañía independiente y se convirtió en una de las grandes del sector. Finalmente fue adquirida, además, por una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Hoy hablamos de Bethesda. Y empezamos a hablar de su historia, porque en el año 1986, Christopher Weaver fundaba la compañía Bethesda Softworks, una compañía que empezaría, pues eso, con un pequeño estudio independiente. Y mucha gente se preguntará por qué se llamaba así la empresa, por qué Bethesda. Bueno, pues el motivo es que fue fundada en un suburbio de Washington DC llamado Bethesda, en el estado de Maryland. En el estado de Maryland. Y claro, yo lo pensaba, ¿no? Y entonces, no sé, imaginaba un barrio de Coruña, ¿no? Imaginaos, Los Mayos, ¿no? O el barrio de las Flores. Barrio de las Flores Games, Oscar. ¿Qué te parecería un nombre así para un estudio? Un poco largo, ¿no? Un poco largo. Mejor Los Mayos Games o algo así. Mejor, sí, lo que pasa es que el barrio tiene poco glamour. Tiene poco glamour, es verdad. Pero bueno, la cuestión es que imaginaos un poco el contexto, ¿no? Los comienzos de Bethesda estuvieron muy relacionados con los microordenadores clásicos tipo Atari ST, Commodore Amiga, y Commodore 64. Y los primeros juegos que lanzaron fueron de tipo deportivo, destacando entre ellos un juego llamado Gridiron, que era un juego de fútbol americano para Atari ST. Otro juego que también lanzaron y que tuvo una buena recepción fue Wayne Gretzky Hockey. Como veis, comienzos dentro del mundo de los juegos deportivos, ¿no? Y estos primeros juegos recibieron una buena crítica por parte de la prensa de aquel entonces, lo que les permitió llegar a trabajar con Electronic Arts. Y os preguntaréis, ¿qué hicieron con Electronic Arts? Bueno, os había dicho que el primer juego que lanzaron, o de los primeros, mejor dicho, fue Gridiron, y era un juego de fútbol americano. Pues Electronic Arts les contactó para colaborar en el desarrollo del primer videojuego John Madden Football. Y además de eso, Electronic Arts adquirió los derechos de Gridiron, y mediante ese acuerdo, digamos que Bethesda colaboraría con Electronic Arts y al mismo tiempo contaría con ellos para realizar nuevas entregas de esta saga de fútbol americano, del Gridiron, para ordenadores y consolas, ¿no? Era la idea, pues vamos a trabajar con Electronic Arts, nosotros les ayudamos y al mismo tiempo ellos nos ayudan a lanzar los juegos tanto para ordenadores como para consola, y de esta forma nosotros con los royalties pues nos podemos hacer bastante de oro, ¿no? Sin embargo, estos proyectos, los proyectos adicionales, Madden sí, pero los proyectos adicionales no llegaron a desarrollarse, y Bethesda acabó demandando a Electronic Arts por $7.3 millones, alegando que EA retrasó a propósito el lanzamiento de Gridiron mientras incorporaba muchos de los elementos de este juego a Madden. Al final, pues el caso se resolvió extrajudicialmente, o sea que algo de razón tendría Bethesda. Pero quedaos con este tema, porque este va a ser uno de los muchísimos litigios que ha tenido Bethesda a lo largo de su historia. Porque si una cosa he aprendido estudiando la historia de Bethesda es que los problemas legales con otras compañías o con otras personas han sido constantes en su historia. Vale. Pero bueno, ¿qué os parece el tema de los inicios de Bethesda? ¿Esperabais que fuera una compañía de juegos deportivos? ¿Cómo lo veis? ¿Os sorprende de alguna forma? Bethesda, la verdad es que sus inicios difieren mucho de lo que les convirtió en gigantes de la industria, difieren. Yo creo que en esos inicios realmente era una compañía que se ganaba su pan como buenamente podía, haciendo lo que fuese y de la mejor manera posible. Claro, tú comparas los títulos que hicieron en su momento y muchos son, tampoco voy a decir morralla, pero son juegos con un éxito comercial discreto, juegos muy nicho, y que no tuvieron ninguna trascendencia más allá del simple hecho de lanzarlos, ¿no? Yo creo que ellos empezaron a despegar cuando realmente empezaron a hacer lo que querían hacer, más allá de obligaciones contractuales con terceras compañías. Fue ahí donde realmente ellos mostraron su potencial como estudio. Y por cierto, Víctor, que la gente lo tenga claro, este especial está dedicado a Bethesda como desarrolladora. Eso es. No nos interesa su función como editora, ni tampoco la labor de ZeniMax Media, que es la compañía que adquirió Microsoft. ZeniMax Media también se fundó en el año 99, si mal no en recuerdo. En el 2001, creo. No, eso fue Bethesda Gameworks. Creo que ZeniMax fue en el 99, creo, no estoy seguro, ¿eh? Pero fue como una matriz pretendía... Sí, fue en el 99, es verdad, David, en el 99. Eso es. Una matriz para, de alguna manera, organizar todo el complejo empresarial o tejido empresarial que Bethesda sí había creado, ¿no? Sí, eso. Es decir, no nos interesa ni Wolfenstein ni de software, nada. Simplemente lo que ha hecho Bethesda como desarrolladora, nada más. Exacto. Lo comentaremos, sí, obviamente, ahora que estamos repasando un poco lo que es la trayectoria de la empresa y tal, pero los juegos de los que vamos a hablar, como bien dice David, son juegos que ha desarrollado la propia Bethesda. No son juegos que ha distribuido Bethesda, porque entre otras cosas ha distribuido decenas de juegos. O sea, son pues eso, ya os podéis imaginar, más de 30 años de historia es muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo. Pero una cosa, Víctor, ¿tú no crees o no creéis todos que una empresa que empieza siendo como, digamos, empresa de garaje, esos comienzos difíciles, tal, eso le da mística con el paso del tiempo a una compañía? Sí. Hay un montón de casos de empresas de videojuegos que empezaron como quien dice, en un garaje y hoy en día son tremendos gigantes. Sí, podría decirse que perfectamente podría ser uno de los casos de Bethesda, porque empezó, tuvo unos comienzos modestos y tal, pero fue creciendo poco a poco. Lo que pasa es que Bethesda es verdad que tiene una historia muy ligada también al tema de la distribución. Como editora, fue una editora muy importante en varios momentos del tiempo, ¿no? Y yo creo que parte de lo que lo hizo grande es que precisamente supieron estar en el momento y en el lugar. Le pasa un poco como a compañías tipo Sierra, ¿no? Si recordáis, pues una compañía que pasa de desarrolladora a editora y ese tipo de mentalidad, ¿no? Y es curioso porque tienen en común que trabajaron para ordenador, para PC, para ordenadores personales y PCs más modernos, ¿no? O sea que, bueno, debía haber algo ahí, algún tipo de posibilidad para esto, ¿no? En todo caso, como detalle curioso de esta primera etapa, en los años 80, algo que no mucha gente sabe, y a lo mejor esto os quedáis flipando, es que la actriz Courtney Cox, conocida por la serie de Friends, trabajó brevemente en Bethesda en los 80. Ostras, no lo sabía. Sí que no me lo esperaba. Pues sí, la verdad es que sí. Yo flipé bastante también con esta información. ¿Pero qué labor tenía? No llegué a indagar en qué labor exacta tenía, pero entiendo que no era una labor de desarrollo, entiendo que sería mejor, porque sería muy joven la mujer en aquella época y tal, pues a lo mejor era becaria o trabajaba en administración o trabajaba en una faceta no relacionada directamente con la programación. No estoy seguro, que a lo mejor sí, que a lo mejor a ti resulta que es programadora alucinante, ¿no? Pero yo entiendo por su trayectoria profesional que no está muy ligado a ese tema, no estoy seguro. Pero bueno, en todo caso, detalle curioso, así que la vida da muchas vueltas, como podéis ver. En el año 1990, Bethesda se muda a Rockville y empieza a desmarcarse de los juegos deportivos. En el 91 lanzan el juego de Terminator para MS-2, coincidiendo con el lanzamiento de la película Terminator 2. Es así cuando Bethesda empieza, como les decía, a desmarcarse más de una línea de juegos que venían haciendo y empiezan a hacer cosas distintas. Pero en el año 1994 se produce un hito histórico en la compañía. Lanzan The Elder Scrolls Arena, el que sería el primer juego de la saga Elder Scrolls. Y claro, las cosas pues les empiezan a ir bien y empiezan a desarrollar juegos más diversos como Descent Planet, también empiezan a adquirir empresas como fue el caso de Flashpoint Productions o XL Translab. Y este crecimiento hizo que Bethesda fuera considerada en esta época como el tercer actor principal dentro del desarrollo y distribución de videojuegos para PC. Es decir, se codeaba con grandes compañías, pues mismamente como lo que comentábamos antes, como Sierra, ¿no? Entonces, claro, la mentalidad de Bethesda era muy ambiciosa. Y además de desarrollar pues, varios juegos al mismo tiempo y distribuir juegos y demás, también crearon su propio motor gráfico, el X-Engine. ¿Vale? Este motor sería empleado para juegos de la franquicia Terminator, también en el videojuego Scar Experimental Racing y, por supuesto, en The Elder Scrolls 2 Daggerfall, entre otros muchos. Pero entonces empezaron a venir los problemas. Y aquí viene la primera crisis importante de Bethesda, yo creo que de las más importantes de su historia. Y es que las malas ventas de muchos de estos proyectos posicionaron a Bethesda en una situación peligrosa que llevó incluso, y hablamos de los años 90, a considerar declararse en bancarrota. Podría decirse que uno de los problemas principales de la empresa era que la gestión y la administración de los activos, además de la parte legal y financiera, pues no funcionaba muy bien. Entonces eso les llevó a tomar malas decisiones y a estar casi a punto de la bancarrota. Y os pregunto, Jorge, por ejemplo, ¿os imagináis qué hubiera pasado en la historia si Bethesda dice en este momento, bueno, paramos, chicos, paramos aquí y se acabó? No existirían ni Morrowind, ni Skyrim, ni hostias. Y creo que sería influyente para la industria porque Morrowind y Oblivion, posteriormente Skyrim, pero esos dos juegos, especialmente Morrowind, fueron muy influyentes de cara a la industria y a lo que hicieron luego otros desarrolladores, ¿no? Entonces, la verdad es que hubiera cambiado mucho la cosa. Y hoy en día Microsoft tendría menos IPs. Obviamente. Yo creo sinceramente que si eso llegase a pasar, Tom Howard acabaría en otro sitio. Estoy seguro. Seguro. Ese tío es un genio de la industria. Sí, acabaría en otro sitio. A lo mejor no haría exactamente lo mismo, pero creo que ese hombre tenía una visión perfecta de lo que quería hacer y lo ha conseguido. Así que yo creo que a pesar de ser un universo paralelo... Igual sí que hubiera salido lo mismo. O igual sí, no lo sé. Pero porque nada, es lo que tú dices. Yo creo que ese hombre... El concepto de lo que quería hacer en aquel momento lo tuvo bastante claro. Sí, y luego cuando nos toca hablar de Oscar de cierta saga que Bethesda adquirió, ya sabéis a qué me refiero, todo se debe un poquillo al deseo de Todd Howard, ¿eh? Entonces, eres un tío que tenía unas inquietudes, tenía un objetivo muy claro, y la verdad es que para mí es uno de los genios de esta industria. Te podrán gustar más o menos sus juegos, pero es un tío importantísimo y insisto, para mí es un genio, vamos. Oye, pues a mí personalmente, en los juegos que me gustan, en el juego de juegos que juego y tal, a mí el hecho de que Bethesda exista o no exista no me afectaría absolutamente nada, probablemente. O sea, me resultaría muy indiferente. Piensa que indirectamente sí podría afectarte, porque muchos estudios que a lo mejor sí te gustan se han visto influenciados por los juegos de Bethesda. Es que realmente es un estudio muy influyente a lo largo de la historia del videojuego, ¿no? Sí, es verdad. Puede ser. Obviamente, aunque no nos gusten algunos de los juegos que hacen ellos y tal, sí que es evidente que muchos se han inspirado en la forma de hacer ciertas cosas que tiene Bethesda, ¿no? Mismamente Morrowind en su momento fue muy influyente. Si vamos al chiste fácil, se han autoinfluido a ellos mismos a hacer el mismo producto durante 20 años o más. Bueno, además es el mismo producto con diferentes skins. Joder, un poco de picante. Gráficos, ¿eh? Bueno, vamos a continuar porque nos vamos al año 2001, como comentaba antes. Al año 1999, como comentaba antes David, que en ese momento Christopher Weaver y Robert Altman, fundan ZeniMax. Esta sería una empresa aparte que se encargaría de gestionar todas las cosas que hemos comentado, todo el tema legal, la parte financiera, etcétera, ¿no? Entonces, en julio de ese mismo año, ZeniMax adquiere Media Technology y Bethesda pasa a ser reorganizada como una división dentro de ZeniMax. Y yo os digo la verdad, a mí la sensación que me da todo eso, esa reorganización de empresas, crear una empresa nueva para no sé qué, esto, lo otro, todo parece un gran movimiento para intentar sanear las cuentas de Bethesda. Esa es la sensación que me da, porque viene de un momento de que casi están en bancarrota y de repente dicen, bueno, creamos una nueva sociedad y hacemos esto y lo otro y tal, y adquirimos esta por aquí. ¿Qué opináis de eso, David? A ver, yo creo que ahí se esconde. Para empezar, seguramente hubo una inyección de capital. Seguro. Sí, sí. Sí que lo hubo. Ese tipo de movimientos es porque normalmente pues hay gente que... o terceras compañías, terceras personas que te financian, ¿no? Que te den una inyección de capital esperando que eso luego repercuta positivamente en ellos. La estrategia era muy clara. Veces de una compañía que a nivel de gestión era un puñetero desastre y había que ordenar la habitación. Entonces, ¿qué hicieron? ZeniMax iba a ser la matriz principal y dividieron, digamos, sus compañías en diferentes campos. Bethesda, la que vamos a hablar a día de hoy, la desarrolladora, Bethesda Gameworks sería la encargada de desarrollar juegos sin más, y luego habría otra Bethesda que se encargaría de editar, que trabajaría como editora, ¿vale? Como distribuidora, como editora, mientras que el desarrollo se decantaría por la Bethesda de la que hoy vamos a hablar nosotros, ¿vale? De la principal. O sea, Bethesda Gameworks es la que nos interesa. Y luego está la Bethesda Editora, que es Bethesda GameSoft o algo por el estilo. No, es Softworks, sigue siendo Softworks. Es Softworks, exactamente, sí. Perdón, no me acordaba del nombre. Entonces, realmente es un trabajo de la organización, ¿vale? Sí, es un puto lío, tenemos aquí nueva financiación, pero vamos a hacerlo bien. Sí, ¿vale? Eso es. Tú te vas a encargar del desarrollo, tú de editar. Y a tomar por culo. Pero fíjate, David, si tiene sentido lo que comentas, porque esto que comentábamos, la parte de la nueva creación de estas empresas, ZeniMax, etcétera, se produce en el 99. En el 2001, como comentabas, se crea Bethesda Game Studios para dedicarse solo a los juegos. Y luego en 2002, Christopher Weaver, el fundador original, es despedido. Vamos, se lo querían quitar de encima. Y demanda a ZeniMax alegando que sus nuevos socios lo habían despedido tras darle acceso a la marca. En la demanda, él pide 1,2 millones de dólares en concepto de indemnización por despido. Y hubo un litigio gordo de demandas y contrademandas unos con otros. Y al final, bueno, como viene siendo habitual en Bethesda, se solucionó con un acuerdo extrajudicial. Entonces Weaver siguió siendo uno de los accionistas mayoritarios. Ya no trabajaba en la empresa, obviamente, pero mantenía un 33% de las acciones más el finiquito que le hayan dado extrajudicialmente. Pero lo que quiero decir, David, es que fíjate que igual el problema, esta gente que metió pasta, dijeron hay que cargarse a este tío. Y se lo cargaron, vamos. Pero, Víctor, tú piensas una cosa. Siempre que hay un trasvase de una empresa, ya sea un trasvase porque alguien absorbe otra compañía o simplemente porque hay gente que a lo mejor invierte en el capital social y se convierte en socios mayoritarios de la compañía, siempre hay un cambio de liderazgo. Es decir, aquí los nuevos que llegan le cortan la cabeza al anterior. Ha pasado como Bobby Kotick en Activision hace poco. ¿Es verdad? Se lo cargaron, ya está, fuera. Es verdad que Kotick hay más sinergias porque es un tío que cuando Activision pues saltó toda esta mierda de Blizzard con los acosos sexuales y demás, le acusaron a Kotick de no hacer nada, de omisión, ¿no? De, bueno, vamos a esconder esto y que nadie se entere, ¿no? Es verdad que hay otras sinergias diferentes. Hace poco Elon Musk con Twitter, ahora X, ¿no? Cuando compró Twitter, ¿qué hizo con los directivos anteriores? Todos a la puta calle. Aquí no quiero nadie de la vieja sangre. Entonces, es una práctica habitual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que, joder, a lo mejor el tío le dijeron una cosa o le prometieron una cosa que luego no se cumplió, ¿no? Vete tú a saber. Pero estas prácticas son habituales. La gente que paga y que ha invertido pasta para controlar la empresa no quiere ningún tipo de atisbo de los jefes anteriores. Vamos, yo haría exactamente lo mismo. Toma por culo. Bueno, en la segunda mitad de la década... En la segunda mitad de la década de 2000... Esta parte es una parte de la historia de Bethesda muy marcada por adquisición de franquicias o derechos. En 2006 adquieren los derechos para realizar juegos de la serie de Star Trek. En el año 2007 adquieren la franquicia Fallout, se la compran a Interplay Entertainment. Y es entonces cuando desarrollan Fallout 3 y esto abre pie a que la compañía alcance una segunda saga muy exitosa. Ya tenían Elder Scrolls, pues ahora tenían una segunda saga, super top, ¿no? Y el asunto con Interplay, sorpresa para nadie, termina mal también, en una nueva problemática legal, ¿vale? Porque Bethesda les demanda porque ellos tenían un acuerdo con ellos para realizar un MMORPG e Interplay no cumple los plazos. Entonces demanda a esta compañía y... pues finalmente hay litigio también y tal. Fallout MMORPG nunca llegaría a ver la luz. Pero bueno, fijaos que, para sorpresa de nadie, un nuevo problema legal con Bethesda. David. Bueno, después comentaré la adquisición de Fallout, cómo fue exactamente, ¿no? El detonante. De todos modos, ese acuerdo entre Interplay y Bethesda me pareció un acuerdo súper extraño. Porque no tiene mucho sentido que Bethesda adquiera los derechos de Fallout y encima obliga a Interplay a terminar su puto MMO. No sé exactamente qué se buscaba con eso. Y las condiciones de ese acuerdo eran jodidamente abusivas. Pero abusivas a más no poder. Unos plazos absurdos. Bethesda se quedaba un 30% de las ganancias. Bueno, aquello era más que un contrato. Era agáchate que te voy a dar por culo. Y lo firmas ahí. No tenía puñetero sentido aquello. No sé, fue algo realmente turbio la adquisición de Fallout, ¿eh? Porque además fue una adquisición que se hizo en diferentes fases. Inicialmente Bethesda quería desarrollar la nueva entrega de Fallout y ya está, pero como vieron que la saga tenía potencial, en 2007 fue cuando consiguieron los derechos de manera completa. Completa ya para ellos la marca, ¿no? Pero con esas condiciones impuestas a la propia Interplay. No sé. Eso fue una macedonia de despropósitos, sinceramente. Pero bueno, es curioso comentarlo. Y bueno, continuando con la historia, entonces llega el final de la década y Bethesda recibe en este momento una super inyección de capital. Una inyección de 450 millones de dólares por parte de Providence Equity Partners. Y esto les permite expandirse a más países porque se convierten en una distribuidora internacional. Se extienden a Japón, Europa, China, Australia y Rusia. Y abriendo varias oficinas que serían principalmente dedicadas a cuestiones de marketing. Es decir, a poder distribuir los juegos allí, etcétera, ¿vale? La cuestión es que finalmente, en el año 2009, adquieren id Software, haciéndose con los derechos de algunas de las sagas más emblemáticas de la historia de los videojuegos. Y para sorpresa de nadie, tenemos un nuevo problema legal. Y es que John Carmack, que todavía trabajaba en id Software, pues él estaba muy interesado en la tecnología VR. Entonces él, cuando fue la compra de Bethesda, digamos que él, obviamente, para hacer esa compra, vendió sus acciones, su paquete accionarial de id Software y tal. Y la cuestión es que, digamos que él no está muy de acuerdo con la dirección que tiene Bethesda a la hora de lo que quieren de id Software. Él está interesado en trabajar en VR. Ya sabéis que Carmack es un tío que trabaja siempre en lo que le da la gana a él. No, nadie le impone nada. Entonces, claro, él durante horas de trabajo se pone a trabajar en cuestiones de VR, porque es el tema que le apasiona en el momento. Y en Bethesda, digamos que la relación es tirante. Un martes, por así decirlo, Carmack dice: me voy de id Software. A partir de ahora voy a trabajar con Oculus y demás. Y Carmack empieza a trabajar con Oculus para seguir trabajando en VR. La cuestión es que mucha de la tecnología que Carmack desarrolla para Oculus es tecnología que desarrolló en horas de trabajo, trabajando en id Software. Y claro, en cuanto Bethesda ve la oportunidad, demanda a Carmack por una suma muy importante de dinero, como perjuicio, digamos, con respecto a la competencia de esta empresa, porque está pasando información que desarrolló en horas de trabajo de id Software hacia otra compañía, que es Oculus, Facebook. Entonces, claro, aquí se produce un nuevo litigio legal. Carmack al mismo tiempo les demanda porque dice que no le han pagado el precio de las acciones según lo convenido cuando se hizo la adquisición, y se produce un tema legal complicado que creo que, corregidme si me equivoco, creo que a día de hoy no está 100% resuelto todavía, que todavía quedan flecos. Creo que Carmack ya lo solucionó con Bethesda. Extrajudicialmente, ¿no? Porque Carmack, bueno, no, fue extrajudicialmente, claro. A ver, Carmack ahí no fue muy listo, porque efectivamente, cuando Carmack formaba parte de Bethesda, era un empleado de Bethesda. Exacto, la cagó. Por mal que le pese. Sí, entonces, sí. Todos sabemos, cuando trabajas en tecnología para una compañía, esa tecnología ya pasa a ser de ella, ¿no? Esa es, digamos, la contratación estándar de cualquier desarrollador. Entonces, Carmack ahí no fue muy listo, porque cuando se pasó a Oculus, efectivamente, como dice Víctor, partió de tecnología que ya había creado para Bethesda y que eso suponía que era de Bethesda a todos los niveles, ¿no? Y por también, Carmack, como también comenta Víctor, el caballo de batalla fue: vale, muy bien, me acusáis de esto, pero hijos de puta, a mí no me habéis pagado todo lo que me habéis prometido por la venta de la compañía, ¿no? Fue una especie de acusaciones cruzadas. Yo digo esto porque Carmack, si os acordáis, asistió al último QuakeCon. Asistió, cierto, cierto. Hacía años que no asistía, y además tuvo palabras que a mí me emocionaron un poquillo, ¿vale? Igual soy demasiado optimista, pero el tío Carmack ya sabéis que es bastante claro y honesto, no es un tío que muy dado a especular o a divagar. El tío dice lo que piensa y ya está. Y él comentó que le encantaría volver a trabajar con id Software, ¿no? Si se diese la oportunidad. Bueno, en este caso con Microsoft. No menciono a Bethesda tampoco, ¿no? Es que, claro, ha cambiado los dueños, David. Es ese tema, ¿eh? Carmack, yo creo, Víctor, que lo que ha pasado aquí es que Bethesda ya ha sido absorbida por Microsoft. Microsoft ya es, digamos, otro actor en esta comedia, ya con otras pretensiones. Sí. Y el tío ya un poco la oportunidad de arreglar todo este tema y de iniciar, quién sabe, en el futuro una relación con id Software. ¿Quién sabe? ¿Quién pero sabe? Bueno, por aclarar, sabemos que Carmack ahora mismo está muy interesado en el tema de la inteligencia artificial, sí, y eso es lo que dedica correcto. Su tiempo, ¿no? Pero bueno, correcto. Nunca se sabe, quién sabe, ¿no? También dijo una cosa Carmack sobre el tema de los videojuegos, que dijo que ya no está inspirado para trabajar en videojuegos porque dice que los motores gráficos se ven muy bien ya, que ya no hay un reto ahí. Entonces, bueno, pues vete tú a saber, vete tú a saber. En todo caso, llega la década de 2010 y esta década estuvo muy marcada por más adquisiciones de estudios, etcétera, desarrollo de muchísimos proyectos, amén de otro nuevo litigio, esta vez con Mojang, la compañía de Minecraft. En este caso, por el título del videojuego Scrolls, de esta segunda compañía. Y la cuestionable similitud con The Elder Scrolls, ¿vale? El juego se llama Scrolls, es un juego de cartas, si recordáis, y les demandaron porque, según ellos, se parecía demasiado a The Elder Scrolls. A ver, no sé. Vale. Entonces, bueno, pues la cuestión es que se vuelve a liar aquí, ¿no? En todo caso, el año 2020 ya sería el momento en el que, sospechosamente, acaban los litigios de Bethesda, porque es adquirida en ese momento por Microsoft. Microsoft adquiere Bethesda y la convierte en uno de los principales activos de Xbox Game Studios. Y realmente hasta aquí la historia, porque a partir de ahora la historia sería de Microsoft, ¿no? Así que bueno, esto ha sido un poco un resumen sobre todo lo que ha vivido Bethesda, pero es que hablamos de más de 30 años de historia, ¿no? Hemos intentado resumir lo más rápidamente posible. En todo caso, es momento ya de hablar de los juegos, nos vamos a lo importante, y como decía David antes, en el programa de hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a juegos que han sido desarrollados por la propia Bethesda, no que haya distribuido, no que haya comprado, no, desarrollados por ellos. Así que empezamos por los orígenes de las sagas que más nos gustan, nos vamos al origen de The Elder Scrolls. Y señor Gaspar, nos vamos con el primero de los Elder Scrolls, Elder Scrolls Arena. Cuéntanos, Gaspar. Creo que hemos perdido a Gaspar. Sí, lo hemos perdido. Ah, vale. Lo recuperamos. Recuperamos a Gaspar. Muy buenas. Iba a decir, a ver, no sé de qué saga hablas, no conozco ninguna saga de Scrolls, no me suena absolutamente nada. No sé de qué me habláis, estoy completamente perdido aquí, no sé si David podría guiarme o algo. No sé, David, ¿de qué es esta saga de la que habláis? No la conozco, ¿no? No me suena absolutamente nada. Pues es una saga de las más importantes de esta industria, que a mí me ha dado horas, horas y horas de extrema diversión y amor por los videojuegos, y me estás ofendiendo personalmente. A ti te ha dado diversión una vertiente moderna. A ti la clásica no la has tocado, que es la buena, por lo que bueno, es cierto, la clásica, la que he tocado más y con mucho placer ha sido Morrowind. Los originales, pues me he tocado más bien poquito, es verdad, lo reconozco. Se me hacen demasiado retro. A ver, digamos que en los 90 los RPGs estaban un poco anclados en... eran juegos de mazmorreo, mundo... era mucho Dungeon Crawlers, tal... Y es verdad que aquí surge Bethesda. Originalmente esta arena iba a ser un juego de un gladiador, por si no lo sabíais. Ibas a tener que ir luchando en arenas, ir ascendiendo y tal, hasta llegar al Coliseum y ganar el combate mítico y tal, ¿no? Pero claro, esta gente fue compilando, fue haciendo el juego y dijo, hostia, y si metemos cositas de rol y vamos, y la cosa fue progresando, y al final, joder, metió un mapa de 168.000 kilómetros cuadrados. O sea, se le fue un poco a la mano, ¿eh? De un juego de... dejar un gladiador al final a hacer algo casi del tamaño de Inglaterra. Jorge. Se le fue un poquito a la mano. Tiene truco. A ver, y bueno, ¿cuánto? Este juego... sí. A mí me parece que para la época que salió y demás... fue muy rompedor, ¿no? Por el tema de eso, pues un mundo abierto en primera persona, era como jugar un Doom, pero de mundo abierto, en el que estás en un lugar, eso, en una fantasía oscura medieval, y además el juego es muy vistoso, ¿eh? O sea, el juego es muy, muy vistoso. Y claro, yo imagino que la gente fliparía en ese momento, ¿no? Cuando salió este juego. Yo imagino que en el 94 cuando salió tenía que ser la hostia. Hoy en día, como dice David, a ver, yo, el juego está gratuito, lo podéis descargar en Steam, en la página de Tesla, en GOG, está gratuito. Hostia, le di un pequeño tiento esta mañana y tal, y madre Dios, salí espantado de ahí, ¿eh? Pero, ¿por qué? Hoy en día es injugable para mí, ¿eh? Es un juego muy arcaico y tal, pero es verdad que si te orientas y piensas lo que había en el 94, joder, yo en el 94 estaba jugando el Zelda, en NES. A ver, esto en el 94 tenían que quedarse los juegos al suelo. Sin duda. O sea, es algo... joder, fue revolucionario. Es verdad, es el inicio de una saga... bueno, cada... mi web para vosotros es muy importante, a mí... para mí le emocionaba mucho Skyrim y su trailer famoso y tal. Esa... ahora ya no tanto. Bueno, el tiempo pasado, pero eso ya es otro debate. Voy a deciros, hay un par de anécdotas del lanzamiento de este juego que, cuando estuve trabajando para preparar en especial este, me llamó la atención. Ya sabéis que, como el juego salió en el 94, tuvieron un error en las cajas y la primera tirada fueron 3.000 copias solo. 3.000. O sea, tuvieron un error y casi salen a la quiebra. Lo que pasa es que luego lo relanzaron en CD y tal, con alguna pequeña mejora y tal, y el juego fue. El juego lo petó, ¿no? Pero imaginaros, están un par de años preparando el juego este, lo sacan toda ilusión del mundo, tienen un error. Resulta que solo sacan a la venta 3.000 copias. 3.000 cajas, nada más. ¡Ostras! Y la empresa también, ¿no? Evidentemente. Ya os digo. A ver, se nota que es un juego muy ambicioso, ¿vale? Y es verdad, es muy revolucionario en muchos aspectos y tal. Lo que pasa es que, claro, hoy en día es muy difícil jugar y disfrutar esto. Ya, como digo, yo duré media hora. Todo me fue imposible. Yo, Gaspi, yo lo tanteé hace ya años por un poco la curiosidad de ver los orígenes de esta saga, ¿no? A ver, el tiempo lo ha hecho envejecer francamente mal. Pero sí pude apreciar, lo que me mola es que al final, cuando llegas tantas horas jugando a los Elder Scrolls modernos, entre comillas, ya me entendéis, puedes ver un poco la esencia, el germen original está ahí, ¿vale? Puede que esté de una manera más anquilosada, mucho menos sutil o con un planteamiento más defectuoso, por así decirlo, pero la esencia está ahí, incluso la interfaz es incluso muy similar a la de Morrowind, si mal no recuerdo, ¿no? Pero el germen está ahí, los orígenes están ahí y por eso son juegos tremendamente importantes, ¿no? Evidentemente, si tú haces una especie de resumen de todo lo que ha sido el Elder Scrolls y quieres hacer pues un maratón o quieres hacer una recopilación de todo lo que ha aportado cada entrega, pues estos dos primeros, el tiempo, insisto, los he hecho envejecer francamente mal, ¿no? Entonces, pero bueno. Tienen sus virtudes, es verdad, plantar una base, sí. ¿No? Sobre todo. Más que en la jugabilidad, porque yo creo que del 2 al 3, que es Morrowind, hay un cambio muy grande, ya lo hablarás tú, ¿no? Pero creo que hay un cambio muy grande ahí, se nota con un cambio de director y cosas estas. Pero es verdad que el lore, el mundo y tal, se plantan las bases ahí, que es muy importante también. De hecho, Gaspi, hay una anécdota curiosa, ¿no? Hay otro genio de la industria al nivel de Todd Howard, incluso por encima, que es John Romero. Y John Romero en su día, cuando se desarrollaba Quake, quiso hacer algo similar a este concepto de hacer pues un juego de rol de dimensiones épicas y bíblicas. No pudo hacerlo por cuestiones que ya comentamos en su día, por cierto, en especial y de software, ¿no? Pero tú fíjate, Bethesda con un motor bastante más limitado, más antiguo, ¿no? Más rudimentario, pues sí fue capaz de plantear una jugabilidad o un juego que un poco obedecía esa idea, ¿no? De trascender un desarrollo lineal, un desarrollo hermético y ofrecer un mundo a la disposición del jugador. Tiene mucho mérito en el fondo, ¿eh? Tiene un mérito de la hostia, la verdad. O sea, plantea las bases, el tema de los gremios, las facciones, ya está ahí, joder. Aquí ya en este juego tienes gremios. Sí. Ya tienes. Joder, tienen sus ideas pues propias, NPCs en concreto para hacer cosas y tal. La base de lo que es después la saga, aquí es verdad que cambian cosas y tal. Y hoy en día, ya, pues ya me repito, yo creo que es injugable. Salvo que, bueno, te lo hayas jugado en la época y quieras repetir o tal. Pero bueno, hay que reconocer sus virtudes, están ahí. Y es un juego muy potente para su época, es muy, muy avanzado. Te lo digo, o sea, joder, lo que había en esa época, quitando Última quizá, que era un poquito algo avanzado, joder, el resto era en vista isométrica, te movías de casilla en casilla con esa vista aérea, eran dungeons, eran muy clásicos, y este juego muy revolucionario. Muy ambicioso, sí. Por eso lo comentaba, era que te intentaba poner a ti en primera persona en la exploración de ese mundo gigante, y la verdad es que tiene mucho mérito. Ya te digo, imagínate. 94 estaba jugando el Zelda en NES, hubiese dicho, ¿vale? Tú hubiese flipado. Seguramente me habría enganchado horas y horas ahí metido. Ya te digo, es sus virtudes, es el que inicia la saga. O sea, sobre todo yo creo que el tema del lore, los lenios, el mundo a explorar, que después vamos viendo en las otras entregas, está aquí, ¿no? Ese aspecto sí es muy valorable. Bueno, ¿no sería el origen, un origen poco brillante en absoluto? Porque como decíamos, el juego, pese a todas las circunstancias, fue un éxito comercial, lo cual permitió a Bethesda seguir trabajando en esta saga. Y no sé si Gaspar, si quieres comentar algo más sobre este Elder Scrolls Arena, o pasamos al siguiente. Pues vamos con el siguiente juego, nos vamos con Daggerfall. Excuse the gloom, but none may know of this meeting. Bueno, y nos vamos con Daggerfall, la segunda entrega, el segundo capítulo de The Elder Scrolls. Y además, un juego que utilizaba un motor gráfico propio y nuevo. Señor Gaspar. Yo diría que es el último de los clásicos, ¿no? Este también es un juego con un mapa gigantesco. Son otros 160.000 kilómetros, una barbaridad. Este juego, vas a flipar, tiene más de 700.000 NPCs. Joder. 700.000 putos NPCs. O sea, ¿tú te imaginas lo que esta gente estaba creando? Estaba creando, o sea, no un simple mapa para la época y tal, con un NPC aquí, una piedra, no. Un mundo vivo, 700.000 putos NPCs. 180.000 kilómetros, que es el tamaño de Inglaterra, vale, otra vez. O sea, tú imagínate la ambición que tenía esta gente. Pero una cosa, un mapa del tamaño de Inglaterra y solo 700.000 habitantes. Qué mierda, tío. Ahí no había ciudad. Oscar, ¿verdad? Oscar, ¿quieres contar mucho en PC Ocarina of Time? A ver cuántos kilómetros había también. Oscar siempre ve el vaso medio vacío, la verdad. Claro, tío, así después no te defraudas. Es que uno se cuenta que este juego tú puedes perderte por el mapa y vas a encontrar quests, dungeons, NPCs que no tienen absolutamente nada que ver con la historia y te van a contar lore y te van a plantear hacer misiones y puedes perderte horas, días, semanas y meses, si quieres, sin tocar la historia principal, haciendo cosas y recorriendo el mundo. Es más, he visto algún vídeo. O sea, que hay gente que para ir de una punta a otra del mapa, que se puede, por cierto, es que tardaban docenas de horas. Joder. Docenas de horas, ¿eh? Es una puñetera salvajada. Hoy en día flipamos cuando pillamos un juego de mundo abierto y dicen, ¡guau! Se tardan 2 horas de ir de punta a punta. ¡Hostia, qué grande! Imagínate el concepto de esto. O sea, tardar 2 o 13 horas de una punta a otra del mapa. A mí una cosa que me gusta bastante de este juego, del Daggerfall, es la estética. La estética esta de fantasía oscura, pero clásica, ¿no? Que es una cosa que se perdió un poco en la saga, porque luego la saga se modernizó y ahora es todo pues fantasía actual, ¿no? Y tal, y todos los personajes molan más, ¿no? Pero lo de ver, yo que sé, a un hechicero con simplemente una toga roja y ya está, me parece interesante, ¿no? Y los ambientes que generaba, pese a lo reducido de sus gráficos, ¿no? O sea, es un juego que no parece de la saga Elder Scrolls, parece otra cosa. Parece un tema incluso más oscuro, ¿no? Y más, por así decirlo, más perturbador que la saga Elder Scrolls. Y está bastante guapo, la verdad. Aparte, bueno, hay un salto notable, ¿vale? Porque este también, en el aspecto gráfico, innovable, ¿vale? Se notó un juego un poquito más amigable. Es verdad que hoy en día cuesta un poquito, también me lo descargué. Y este sí es más agradable jugar, incluso visualmente, evidentemente, ¿no? Ya os digo, hay un salto gráfico relativamente notable, ¿vale? Es un juego mucho más agradable y no jugable, también es más divertido, más accesible, aun siendo difícil, ¿no? Ten en cuenta que es un juego del 96. Y me llamó la atención esa filosofía distinta que hay entre el 2 y el 3. A ver, el 2 ves un juego amplio que te puedes perder. Es verdad que Bob es un juego muy abierto, ¿no? Pero mucho más concentrado. Los elementos, diría. Este más es en plan de, mira, tienes un mundo gigantesco, piérdete, haz lo que te salga del nabo, explora, tienes 7000 NPCs para hacer lo que quieras, y no hace falta ni que siga la historia. Tú crees tu propia historia, piérdete por el mundo y haz lo que quieras. Me da la sensación que este es como el fin de una era, ¿vale? Estos dos que plantan las bases, pero como dijo David, hay un cambio después en el equipo que crea esta saga, y yo creo que es evidente que... O sea, que Wolverine, aunque tiene las bases, cambia mucho el concepto jugable, me da la sensación. Pero os digo, este me parece un juego muy fascinante. Es más, lo tengo ahí descargado, pienso investigar un poquito más sobre él. Tengo mucha curiosidad por algunas cosas. Le meteré alguna orilla más. Qué cosas que hay que investigar. Y os digo, mire, me parece... Es que piensas en el 96 y piensas en el tamaño y la cantidad de NPCs y tal. Es un puñetero mundo que crear un metero, ¿eh? Y como nos marca de la casa, ¿no? Hay unos jugazos épicos. El juego tiene diversos parches o tal. Incluso años después, había bugs que no habían logrado resolver. ¿Vale? Que seguían cogiendo una partida, te dejaban sin algún final incluso. Ya. Pero bueno, eso ya es marca de la casa. Ya nació con ellos, pues, y ya está. Bueno. Como detalle, para los que quieran probarlo, tenéis una especie de remake en Unity, ¿vale? Que han hecho y está gratuito en GOG para descargar. O sea, si alguno quiere descargar el juego con lavado de cara, lo tenéis en GOG para disfrutar. Uh-huh. Parece una buena oportunidad para darme el tiempo, ¿eh? Pues bueno, es una buena oportunidad para comprar, ya sabéis, juegos sin DRM ni nada de estilo y aparte de eso, pues buena arqueología de videojuego. Y creo que hace un tiempo también regalaron el Arena, si no recuerdo mal, hace no demasiado. Sí, Arena está disponible en la web de Bethesda para descargar. Sí. Pero y en Steam. Están los dos en Steam de manera gratuita, me parece. Sí, sí, están gratuitos. Sí, vale, sí. Vale. Pasa que el remake de Unity está en GOG. Es gratis también el remake, ojo. O sea, podéis entrar en GOG y descargar el remake. Curioso. Yo lo recomiendo, es una versión bastante mejorada. Bueno, pues estos son los juegos, los inicios de Bethesda en la serie Elder Scrolls, y tardaríamos además bastantes años en ver el siguiente, porque si la diferencia entre Elder Scrolls Arena y Elder Scrolls Daggerfall fue de apenas 2 años, la diferencia con la tercera entrega fue de 6. Así que si os parece, vamos a continuar con Bethesda. Y nos vamos con The Elder Scrolls 3 Morrowind, señor Oscar. Has dicho bien que tardaron muchos años en sacar Morrowind. Es que Morrowind fue un juego, digamos que muy, muy espectacular. Le costó mucho tiempo a Bethesda hacer esto. Era un juego, no sé, muy ambicioso respecto a sus entregas anteriores. Cambió absolutamente, o cambiaron muchísimas cosas. Morrowind es el de Elder Scrolls moderno, de ahí partió todo. Es la base de lo que... aunque hace mucho que no sale uno nuevo, de lo que jugamos hoy en día, de la saga. Y nada, vamos a hablar un poco de él. ¿Qué pasa, Gaspar? Iba a decir, supongo que volvías a comentar, pero yo quería comentar lo que se me llamó la atención, de verdad. Es decir, yo creo que es el mayor salto gráfico de la saga. Joder, o sea, es lo que estamos diciendo. Brutal, ¿eh? Hace tiempo se cambió de década. Skyrim es muchos años posterior y tal. No hay un salto gráfico tan grande como con respecto a... A ver, a día de hoy Morrowind se le notan sus años, ¿eh? Pero evidentemente en aquel momento era un juego avanzadísimo técnicamente. Que por cierto, tema banda sonora compuesta por Jeremy Soule, ya que es lo primero que hemos escuchado. Un genio de lo suyo. Y es la banda sonora de la saga desde entonces. Un tema espectacular. Es cierto que cada entrega posterior tuvo sus arreglillos, cambian un poco, son versiones un poco diferentes, pero la base es la misma y el tema, como toda la banda sonora, es magnífico. Este Morrowind es mi favorito, ¿eh? El opening de Morrowind. Sí, a mí también es el que más me gusta. Es el más limpio, por así decirlo. Los otros, a ver, el de Oblivion sería el segundo y también es muy chulo. Y el de Skyrim también está muy bien, la verdad. Pero sí, yo este lo encuentro como que es el más limpio de los tres, el más puro, por así decirlo. Nada, me encanta, me encanta. Lo que iba a decir, este juego salió en noviembre de 2002, perdón. Y tiene la peculiaridad de que fue el primero en salir en consola. Yo lo jugué en PC, lo jugué bastante más tarde, creo que por 2004, por ahí. Creo que David sí que jugó la versión de Xbox, así que si en algún momento quieres dar el punto de esta versión, pues bueno, nada. No. A ver, más tarde. Dime, yo voy a decir, voy a enseñar en cámara que mi versión tiene muy poco glamour. Bueno, muy poco glamour. Descríbelo para el podcast, Oscar, por favor. A ver, lo que no lo podéis ver ahora mismo en cámara, estoy enseñando la versión de Morrowind de Codegame. Ya sabéis, aquel sello de Ubisoft que te ponía juegos grandes clásicos a 10 pavos o a 20 pavos. Y, a ver, son cajas muy feas, pero cumplen con su cometido y es una maravilla, pues... pues poder tenerlos. Por cierto, esta versión viene con las expansiones, con las dos expansiones de Morrowind, Tribunal y Blood Moon, y viene con un libro de instrucciones un poco generoso. La Game of the Year Edition, entiendo. Sí, a ver, tengo el... Luego hablaremos de él. Tengo este en versión normal, y cuando compras la versión normal, pues la verdad es que el contenido es mejor. El libro de instrucciones es mucho más tocho, el de Oblivion que tengo es... una mini biblia y además te viene con el mapa. No sé qué contenido sería el de la versión original, pero yo supongo que también vendría con su mapa y con todo. Pero bueno, a veces las ediciones así con poco glamour también nos valen. No sé si tienes algo que decir, David, sobre la versión de Xbox, aparte bueno, de que venía en la caja verde. Hay una cosa que a mí me flipó, a mí me encantan estos detalles geniales del desarrollo de videojuegos. Además, fue una cosa que salió a luz hace relativamente poco tiempo. Yo, efectivamente, compré la versión de Xbox, que además era la versión Game of the Year con las expansiones. No sé si Xbox tuvo el Morrowind a secas. Eso no, la verdad es que no lo sé. Yo tengo la versión completa del juego y lo jugué en Xbox. Y había una cosa que a mí... me dejaba muy rayado, es que los tiempos de carga eran a veces brutales, pero brutales. Unos tiempos de carga eterno, decías, joder, hostias, que de verdad, podéis estudiar una carrera con los tiempos de carga de Morrowind en Xbox. Sí que la tuvo, David. Ah, sí que la tuvo, vale, perfecto. Pues mira, no lo sabía. Oye, eso. David, tú dirías eso que no quiero para Xbox, para la colección, joder, Morrowind. No, además se distingue muy fácil porque la versión original tiene la portada marrón y la de Game of the Year es negra. La versión Gaspi está muy bien, ¿eh? Morrowind Xbox la verdad es que tira francamente bien. Bueno, los tiempos de carga son los que son porque, en fin, la Xbox era una consola en ese sentido, era un PC, pues en ciertas cuestiones bastante limitado. El tema es que en relación a los tiempos de carga, Todd Howard explicó hace escasos 3 o 4 años que ellos hicieron una energía, ¿vale? Hicieron una energía para poder llevar Morrowind a Xbox. Y es que el juego era tan grande que la consola no podía procesarlo, ¿vale? De un juego que, digamos, la memoria que tenía Xbox no podía procesar Morrowind en todo su esplendor. Así que tuvieron que recurrir a cosas que a Microsoft no le gustarían un pelo. Esto implicaba que cuando los tiempos de carga eran muy largos, era porque la consola se estaba reiniciando. O sea, la consola se reiniciaba sin tú tener ni puta idea de ello. Claro, esto vale. Juego no dijo, sí, wow, hemos hecho esto, porque claro, si no el juego no podía tirar y tal. Entonces la consola se reiniciaba. Entonces la gente decía, hostia, pero ¿cómo habéis hecho eso, animales y tal? La puta consola se reiniciaba sin tú saberlo. Pero se reiniciaba, eso conseguía que luego el juego pudiese tirar en la misma, ¿no? Eso que lo hacía, cada vez que hacías la transición, por ejemplo, de salir de un pueblo, de una ciudad al mundo abierto. No lo sé. Porque ahí sí que había una carga. No sé decirte cuándo es, supongo que dependiendo de lo que tuviese que cargar en ese momento, habría un tope de memoria en el cual te decías, aquí, te reinicias y cargas lo que tengas que cargar. Pero, hostia, yo decía, hostia, esto es muy exagerado. Incluso a veces te da la sensación de que el juego se había colgado. Pero no, era que tu consola, tu madre consola, se estaba reiniciando. Tú piensas que además en partidas largas, igual la consola se había reiniciado 20 veces. Vete tú a saber, ¿no? Y claro, Juan lo comentaba como diciendo, joder, hemos hecho esto y tal, nos hemos reído un poquillo, pero a mí no le gustó una mierda que en cierto modo nos tomásemos esas confianzas, ¿no? Pero bueno, en fin, es un detalle curioso, gracioso, y la verdad es que la versión funciona muy bien en Xbox, ¿eh? Pero en PC además, también había muchas cargas en segundo plano. Claro. No sé, es que, no sé si. Yo supongo que en Xbox también. Algunas de ellas fueran en segundo plano. El juego, vamos a ver, tiraba bien, pero tenía también en segundo plano esas cosillas que hacían que a veces se pudiese ralentizar un poquillo y demás, ¿no? Se antojaba un poquillo pesado para la consola según qué momentos. Pero bueno, la anécdota del siglo es esa, que seguramente a lo mejor a la gente no le dice nada, pero que en el ámbito desarrollador fue una especie de hostia, que habéis hecho animales, hijos de puta. No estuvo muy bien, la verdad. Eso fue repugnante, bueno, que hicieran eso. Sí, fue repugnante. Eso le dijeron de verdad. Me habéis hecho esto, animales, joder, la consola reiniciándose cada 2x3. No, no, eso no. Eso no. Por cierto, en los tres próximos juegos vamos a hablar de cosas muy parecidas, así que no me voy a extender mucho en temas... en algunos temas, pero vamos, con Morrowind vino por primera vez también la cámara en tercera persona, era otra de las novedades. A nivel de juego, es lo que os estoy diciendo, empezamos con creación de personaje, diferentes razas, evidentemente podíamos moldear nuestro personaje a lo que queríamos. Creo que como, no sé si con estas palabras, pero... Creo que es el más juego de rol de los tres últimos, de Skyrim, Oblivion y Morrowind. Creo que es el más juego de rol. Nosotros, después, la saga, su tendencia fue aventuras de acción. Evidentemente tiene elementos de juego de rol, pero yo creo que este era, estrictamente hablando, el más juego de rol. También creo que es el más exigente, de los tres últimos. La primera vez desde que creas tu personaje, la primera vez que sales a campo abierto, ya te la puedes llevar para el suelo. Bueno, que básicamente es lo que me pasó a mí. Hay veces que tú entras en un juego con las expectativas de que no es que vaya a ser un camino de rosas, pero que el principio del juego normalmente es más laxo para que te puedas hacer a esa aventura y después ya te vendrán los retos, pero no, en Morrowind la primera hostia ya te la puedes llevar y ya tu personaje se va a la mierda. Creo que es el más exigente de los tres y la verdad que, bueno, en mi experiencia a mí es el que más me gusta. No creo que sea el mejor, porque a día de hoy seguramente esté bastante superado, pero como primera experiencia, la verdad es que fue muy gratificante jugar Morrowind en su momento, los gráficos, las posibilidades de crear a tu personaje, que por cierto, la creación de tu personaje está en la cárcel, no sé a qué me suena lo de estar en la cárcel y a partir de ahí se liberan y empezar tu personaje. Básicamente es lo que pasa en Oblivion y en Skyrim. En Skyrim no estás en la cárcel, pero eres un preso al que van a justiciar, así que básicamente es lo mismo. Y supongo que el siguiente Elder Scrolls, el sexto, tu personaje empezará en la cárcel y por una cosa del destino, pues vas a ser el elegido. Que por cierto, este es el punto importante de Morrowind. Si en Oblivion tenemos los portales, en Skyrim los dragones, aquí supuestamente tú eres la reencarnación del elegido y a partir de ahí pues tira la historia. También vas a tener muchas misiones secundarias con su propio lore, una historia principal bastante chula y básicamente lo que nos ha traído Bethesda a lo largo de los años desde que Morrowind salió y sus continuaciones salieron. Es un juego bastante... Dime. Yo creo sinceramente que Bethesda entendió que si quería llegar a más gente tenía que hacer el juego mucho más llevadero, mucho más light. Es una forma de pensar lógica. Pero también no solo eso, sino es una evolución de la industria. O sea, tenemos que pensar que los anteriores juegos eran de los 90 y esto ya es otra era. Claro, me refiero a Morrowind, probablemente fue el detonante de un cambio ya bestial a nivel de desarrollo. Morrowind es un juego súper ambicioso, es un grandísimo juego, pero no es un juego para todo el mundo. Me refiero, es un exigente, requiere una curva de aprendizaje pues bastante dificultosa al principio, hay que tener paciencia, hay que aprender pues a hacer evolucionar tu personaje, a saber por dónde moverte, etc, etc, etc. Muchas variantes, muchos parámetros que se hacen pues abrumadores, ¿no? Para según qué perfil de jugadores. Entonces, claro, por ejemplo, un tema, una constante de este especial es el famoso autolevel. Ya todos lo conocemos, ¿no? Autolevel es esa mecánica en la cual el jugador, pues todo lo que se encuentra a su alrededor va a tener un nivel parejo al suyo. O parejo, un poquito por encima, un poquito por debajo, para que la diferencia no sea lo suficientemente grande como para dificultar el avance, ¿no? Entonces, Oblivion abusó de esa temática de una manera bestial, exagerada, porque incluso el equipamiento de los enemigos cambiaba, la equipación cambiaba según avanzabas, lo cual era putamente ridículo. Skyrim lo hizo mejor, disimuló un poquillo más. De hecho, Skyrim había zonas que no tenían autolevel, o era un autolevel bastante menos generoso. Y bueno, a partir de ahí ya comentaremos más cosas, ¿no? Ya sabéis por dónde van los tiros, porque mejor dicho. Morrowind, eso, el autolevel era una leyenda urbana, no existía. O sea, tú ibas, lo decía Oscar, tú creas el personaje, te ibas a pasear por ahí, te aparecía una rama y la rama y a tomar por culo. Y eso es una forma de aprender. Por aquí, tío, no puedes ir. Ya está. Haz lo que tengas que hacer, ¿no? Se acabó. Yo iba a comentar una cosa que decís, la evolución de la saga. Hay una cosa que a mí me llamó la atención, preparando lo especial, que es la diferencia del tamaño de los mapas, ¿vale? Antes decimos, los dos anteriores son una barbaridad de 160.000 kilómetros, ¿vale? Son juegos y están muy dispersos o tal, pero Morrowind son 16 kilómetros cuadrados, solo, simplemente, y dices tú, hostia, qué pequeñito es, ¿no? Y luego lo juegas y no lo parece, ¿vale? Porque está muy bien configurado, hay mucha densidad de cosas o tal. O sea, llama la atención ese contraste de juegos gigantescos a juegos que no dan la sensación de ser pequeños, pero son mucho más pequeños, pero más agradables de jugar, porque tienes muchas más cosas para hacer mucho más cerca y mayor densidad quizá de cosas, ¿no? Es un cambio bastante notable. Pero Gaspar, eso tiene truco. El mapa de Morrowind está trabajado al milímetro, 100% al milímetro. Cada cosa que está ahí está diseñada. En los juegos anteriores eran mapas generados que se generaba aleatoriamente. O sea, tenían una lista de assets y tú caminabas por el hacías un recorrido de una hora en ese mapa y la misma piedra de hace una hora te la encontrabas a la hora siguiente puesta en otro sitio. Ese es el truco de aquellos mapas inmensos. No tenían ningún tipo de trabajo hecho expresamente. Eran mapas que se generaban aleatoriamente. Y Morrowind, el mapa de Morrowind está diseñado al milímetro, trabajado al milímetro. Y da la sensación de ser un mapa brutal. Y además, como gráficamente era potente, pues te encantaba. Que, por cierto, esa es una de las cosas, para mí, la mayor virtud que tiene la saga. Más allá de una historia buena, unas secundarias muy trabajadas, o la personalización y recorrido de tu personaje como tú quieras hacerlo, que es la exploración, y es algo que se mantiene a día de hoy. Yo, por ejemplo, sigo jugando Skyrim, por ser el más moderno, pero porque la exploración me encanta. En todos los demás es un juego que también se ha superado bastante por otros juegos, por otras sagas, y se superará ampliamente con la siguiente entrega. Pero lo que me gusta de esta saga especialmente es perderte por el mapa sin hacer nada en particular, simplemente explorando todo lo que te puede ofrecer. Y hay que decir que estos juegos te ofrecen muchísimo, simplemente con explorar cosas, perderte, ver escenarios o entrar en cuevas o yo qué sé, el pico más alto y llegar a él y poder mirar lo que hay al otro lado o ver la perspectiva que te ofrece. Para mí es el gran aliciente a día de hoy de poder seguir jugando a estas entregas, y la verdad es que lo hace muy bien. En otras cosas, ya digo, son sagas, o sea, una saga que se puede ver superada por otros. A ver. Pero en esto de la exploración, pues yo creo que es su punto más fuerte, al menos para mí. Sí. Yo estoy de acuerdo, Oscar. Creo que son los expertos en esto, totalmente. O sea, creo que Bethesda domina muy bien la exploración, pero ojo, una exploración que recompensa al jugador, ojo, no me refiero a explorar sin más, sino que el hecho de explorar recompensa al jugador con misiones, con eventos así, que además son eventos que se van hilando. Tú haces una cosa y luego esa cosa te lleva a otra. Y a otra, y a otra, y a otra. Y es una bola que empieza a crecer. En eso son unos genios, pero unos genios, ¿eh? O sea, generar interés por el simple hecho de pasear, la recompensa que recibes, de hecho, para mí es lo mejor de Bethesda. Si tú te ciñes al guión establecido de la trama principal, pues bueno, está bien y tal, cumple, mejor o peor. Sí. Pero cuando te empiezas a perder y empiezas a ver cosas, ahí los juegos ganan en calidad, pero abrumadora. Son esos unos genios. Que le puedes haber echado 200 horas al juego. Sí. Y después vuelve después de meses y donde tomaste el camino hacia la derecha, tomas hacia la izquierda, no sé si me explico, siempre vas a encontrar cosas, da igual las horas que le eches o que le hayas echado, siempre vas a encontrar cosas de interés, o simplemente vagar por el escenario matando enemigos o explorando, el simple hecho de perderte por ahí de paseo. Y es algo que hace muy bien. Y saben cómo generar en el jugador esa experiencia de ir por el mundo perdiéndote sin saber lo que te vas a encontrar. Y la verdad es que es una genialidad. Es algo que, como decís, en Bethesda dominan a la perfección. Por eso, no sé, y además tiene mucho mérito en Morrowind, en este caso, en un mapa tan, tan pequeño, 16 kilómetros cuadrados, que consigas... esa inmersión, ¿no? Esa sensación de que siempre hay algo a lo que acceder, algo que explorar. Y la verdad es que es muy, muy satisfactorio. Otros aspectos del juego, yo creo que ya los vamos a hablar en otras entregas, pero simplemente decir que el tema de gremios, de misiones secundarias ligadas a esos gremios, historias secundarias, el sistema de habilidades, de poder crear tu personaje a tu gusto. Algo que ya había en Morrowind y que comentaremos también después en Oblivion y en Skyrim. Y nada más por mi parte, Morrowind, un gran juego. Por cierto, algo importante en esta saga, Bethesda ya dio en su momento herramientas para el tema de los mods. Elder Scrolls es una saga a la que la comunidad le ha hecho mucho más grande de lo que Bethesda hizo sacando el juego y después pues los modders hicieron nada más y nada menos que expandir todos esos juegos y la verdad es que es una cosa que yo uso bastante, no con Morrowind era bastante novatillo, pero después a partir de Oblivion pues el tema de los mods me empezaron a interesar. Y es algo que se agradece que desde el propio estudio te den las herramientas. Bueno, ahora es hoy en día es algo más habitual, pero desde el estudio te den las herramientas para que la comunidad pues haga el juego aún más grande. Y se agradece. Y ya está. Pues hasta aquí Morrowind, la llamémosle creación de Elder Scrolls moderno. Así que nos vamos con el perfeccionamiento de Elder Scrolls moderno. Señor Jorge. Pues sí, el Elder Scrolls moderno, y tengo que decir que este es el juego con el que yo descubrí la saga, porque yo no había jugado a Morrowind en su día, ni conocía los anteriores tampoco, y la verdad es que fue bastante sorprendente. Estamos hablando de Oblivion. Oblivion, por supuesto, de Elder Scrolls 4 Oblivion, desarrollado por Bethesda, que salió... En 2006. 2006 salió para Xbox 360 y PC. Yo jugué a la versión de Xbox, ¿vale? En una época en la que yo estaba empezando a tocar algún juego en primera persona en consola, que no era algo habitual en mí, ¿no? Y bueno, este juego lo jugué con mando. Tengo que decir que al principio me costó, porque era el cambio de ratón y teclado a mando, pero luego me enganché muchísimo. Con este juego tuve una enganchada brutal. Porque si Morrowind, como comentábamos, había sido un éxito bastante grande había sido un juego conocido y demás, Oblivion ya fue el juego que terminó de asentar esta saga y de convertirla en una especie de fenómeno de masas, ¿no? Este juego fue tremendamente famoso en su día. O sea, fue uno de los juegos que todo el mundo hablaba de él, ¿no? Y no era para menos porque, bueno, llevaba un poco a las consolas este mundo abierto tan tremendo, con un aspecto gráfico mejorado, aunque ha envejecido muy mal. O sea, si lo veis, todos los muñecos son mutantes, son feísimos, o sea, las animaciones son pochas, las físicas son... Pero bueno, en su día, la verdad es que estaba bastante bien. Luego salieron otros juegos que lo superaron pronto, ¿no? Pero en su día decías, coño, este es un juego de aventura en el medieval de última generación, ¿no? Dime. Yo tuve un recuerdo de este juego, me marcó a fuego en su día. En 2006, que cuando salió, me dejaron un DVD con el juego, ¿vale? Me tenía un Core Cuprillo, ¿no? Y lo metí. Y recuerdo, me salió la introducción brutal, me salió un pantallazo y se me colgó. Directamente, en el PC no podía mover este puto juego. Demasiado potente. Y quedó grabado. Y dije yo, vaya mierda de PC que tengo, qué asco. Sí, claro, bueno, recuerdo que tengo dos. En la Xbox iba bien, no se apagaba. En lo cual, bueno, a menos que tuvieras el anillo rojo, ¿vale? Bueno. El anillo rojo de la muerte sí que te la apagaba. Bueno. Pero... Pero no por el juego, no era debido al juego, sino a problemas de Microsoft. El caso es que, bueno, un año después, en 2007, salió en PlayStation 3. Esto fue una especie de exclusiva temporal, ¿vale? Y bueno, es un juego continuista con respecto a la anterior entrega, solo que no se desarrolla en el mismo lugar que la anterior entrega, sino que se desarrolla en la provincia de Cyrodiil, o Cyrodiil, que está pues al sudoeste de la región de Morrowind, ¿no? Y bueno, el caso es que no os voy a decir nada de la historia, ¿vale? Porque, honestamente, las historias de los Elder Scrolls nunca han sido una cosa realmente portentosa ni importante. Y en este juego, sin duda, el punto más flaco es su historia principal. Ojo, no las subtramas, ¿eh? Creo que es la peor de los modernos, ¿eh? Mm. O sea, sí. Y no hablamos de las subtramas o las quests secundarias, que ahí hay cosas interesantes, ¿no? Pero hablamos de la trama principal. Es una trama principal tediosa y horrible. Siempre nos reíamos de ella. Aquí en Complejo Holanda hubo muchos chistes sobre esa trama, lo de cerrar portales de Oblivion, que era un auténtico sin vivir, era un coñazo tremendo. Es un coñazo, la verdad es esa. Sí, pero sí. La introducción es gloria pura. Sí, no, el inicio del juego está muy bien. Lo que pasa es que luego la mecánica de juego en toda la historia es ir cerrando portales. Y la verdad es que es el inicio rollo. Es tan épico y te piensas que todo va a ser así tan épico y después es bastante monótono, la historia principal, quiero decir, pues te llevas un pequeño chasco. Pero bueno, todo lo demás está bastante bien. ¿Qué sucede? Que bueno, yo creo que todos lo hemos hecho, la mayoría. Yo no me he acabado la historia de este juego. Yo lo que hacía era, una vez te dejan libertad, pues empezaba a explorar el mundo y a vivir las aventuras. ¿Por qué esta era la grande de este juego de Oblivion, David? El Oblivion fue el boom de Bethesda, fue la consagración. Sí. Comercial al menos, consagración absoluta. Fue un boom de la hostia, un fenómeno bestial. A mí es un juego al que le tengo un cariño enorme, ¿vale? Está muy superado, hay mecánicas que están muy pochas. Le tengo un cariño enorme. La trama principal es un despropósito. En todo, o sea, es una trama que es que no aprovecha ninguna de las virtudes del juego, es verdad, nada, es la madre. Es aburridísima, además. Es aburrida, te plantea situaciones que no aprovechan nada el potencial del juego. Donde realmente Oblivion explota es en las misiones de las hermandades, ahí es donde el juego realmente muestra su potencial. Ahí es una satisfacción máxima hacer las misiones de las hermandades y las quests secundarias. Y a mí, joder, la verdad es que este juego tiene cosillas típicas en Bethesda. Estas pequeñas contradicciones absurdas y ridículas, pero que te arrancan una sonrisa. No sé por qué, es cosa del destino. Ayer, hace unos días, vi un vídeo, uno de estos shorts que ahora tienen en las redes sociales. Me parecía un extracto de Oblivion, ¿vale? Entonces, era un momento en el cual estabas alrededor de una gran ciudad y apareció un NPC, ¿vale? Me apareció el NPC y ya sabéis, el típico recurso de Bethesda con un NPC te quiere decir algo o destaca. Que es que la cámara hace un zoom bestial, ¡bu! Y se pone justo en la cara del tío que te está hablando, ¿no? Sí, típico. Y entonces este fulano era un bandido. De hecho, en la inscripción ponía bandido, que te decía, o me pagas o te mato. Ese resumen, ¿vale? Entonces te salía la opción de diálogo que ponía pagar 100 monedas de oro o negarte. Entonces tú le pagabas 100 monedas de oro y el tío te decía, muy bien, has sido muy listo, no sé qué. Así me gusta, así me gusta. Entonces, el tío, pues has pagado, se va. A los 3 segundos el jugador le habla, cuando está de espaldas. Entonces el tío se da la vuelta, el tono cambia completamente, es perfectamente diplomático y amable. Y entonces hay una opción de diálogo que te pone rumores, ¿vale? Hay unos NPCs que tú les hablas y te ponía rumores. Entonces te decía este tío cuando le das la opción de rumores, nada, he escuchado por ahí que hay bandidos alrededor de la ciudad y cuando venga gente les atacan y les sacan el dinero, así que ten cuidado. O sea, es un vampiro, un bandido que te acaba de atracar en la ciudad, alrededor de la ciudad, que te avisa de que hay gente, bandidos que atracan a la gente alrededor de la ciudad. Es mágico, ¿vale? No tiene ningún sentido, pero es mágico. A ver, evidentemente son demasiadas variantes que a veces sí. no son capaces de controlar. Pero bueno, pero también daba, ese tipo de cosas también eran simpáticas cuando jugabas. Sí, eran simpáticas, joder, es pero gracioso. Yo con lo que me quedo sobre todo de este juego es con el tema de las secundarias, pero diré más. Bueno, yo al principio no sabía que en este juego podías comprar un caballo o que lo podías equipar y tal. Entonces para mí lo natural era robar caballos, hasta que descubrí que estaba mal, ¿no?, hacerlo. Pero lo hacía igual después, o sea, ya te da igual. El caso es que a mí me sorprendía mucho de las secundarias, que muchas de las cadenas de secundarias te sorprendían. Por ejemplo, yo recuerdo en la misión de secundarias de la Mano Negra, que es el gremio de asesinos, una de las cosas que pasaba era que cuando iniciabas la serie de quest y tal, tú te ibas a dormir a una posada y te despertaba alguien en medio de la noche para darte un mensaje. Correcto. Y son como esos detalles que tú como jugador en aquel año, joder, que no te esperabas. Decías, ¡buah, qué pasada!, ¿no? ¿Qué sorpresas me ha de parar el juego? Porque estoy realmente viviendo una aventura dentro de este juego. Y es lo que a mí me gustaba del juego. Lo que dices tú, David, la historia es terrible. O sea, lo que es la trama principal y tal, que no aprovecha nada del juego. Pero es que las secundarias son tan buenas que eso que hacía Jorge, pues muchos invertíamos más el tiempo haciendo las secundarias que haciendo las principales, porque es donde está la auténtica diversión. E incluso diré que yo creo que a más de uno, si lo juega hoy Oblivion, le puede sorprender en algunas secundarias. Sí. Mm. Lo que dices, Víctor, de la hermandad, está la Mano Negra, ocurrió lo mismo en Skyrim. En Skyrim también, cuando dormías y tal, a veces te despertaba y te daba un mensaje, que era una invitación a unirte a su facción, ¿no? Y sí, bueno, no sé, antes de que sigas, Jorge, hay una cosa que también me gusta mucho Oblivion, bueno, me gustaba, todos sabemos el autolevel, pero ese autolevel no se aplicaba en absoluto a los guardias de la ciudad, ¿vale? Los guardias de la ciudad estaban chetados hasta niveles absurdos, digo, ¿vale? Te daban un ostión y te volaban del mapa. Recuerdo que en una partida que hice, joder, es que además es que realmente es flipante, la verdad, este juego a mí me impactó mucho por varias cuestiones. En unas partidas que hice, robé, tú robas y tal, y robar está mal, entonces el juego te quiere castigar por robar. Y el castigo es que un guardia entra y te dice, ¿qué coño haces aquí? Porque entré en una casa forzándola con la cerradura, empecé a desvalijar todo y de repente apareció un guardia. Tío, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces el fulano se bugueó, se quedó bloqueado en una zona, entonces le empecé a golpear, tardé media hora en matarlo porque su vida era infinita. Y lo maté siendo un nivel de mierda y me llevé todo su equipo, todas sus armas y toda su equipación, con lo cual salí chetado hasta niveles absurdos. Detalle 1. Detalle 2, que a mí también me pareció acojonante, el tema de los vampiros, que te podías convertir en vampiro, con todo lo que eso implicaba, ¿vale? Es decir, si salías de día, la vida se te reducía. Y si querías dejar de ser vampiro, la quest para dejar de ser vampiro era acojonantemente difícil. Es verdad, es verdad. Pero, joder, o sea, el concepto de, hostia, soy un puto vampiro, tengo que salir de noche porque por el día me joden vivo. Joder, es que eso me parece, de verdad, me parece una genialidad. Yo no sé si en Morrowind había tramas de vampiros, ahora ya lo tengo ya un poco disperso todo eso. Pero, joder, es que me parece una genialidad, en serio, ¿eh? Y ya está, Jorge, perdón por este paréntesis, es que me emociono. Venga, pues seguimos. Y bueno, yo os quería un poco reiterar lo que estaban comentando aquí Víctor, ¿no? Que el tema de que uno se se pierde por estos mundos y es donde realmente busca el interés. Yo recuerdo que tenía cosas el juego que eran, o a mí me parecieron, muy sorprendentes para la época, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que estuvieras durmiendo y te apareciera el tipo de la, pues eso, de la hermandad oscura, ¿no? A ver cómo duermes y todo eso. O sea, esos eventos aleatorios que tenía el juego, ¿no? A mí me sorprendieron un huevo. Y una cosa que me sorprendió mucho y que para mí fue uno de los grandes hitos, ¿vale? Yo lo que más me gustó en su día fue la saga del gladiador, ¿vale? Podías meterte en la hermandad de luchadores y podías convertirte en gladiador. Y yo dije, yo es que me había hecho un tío súper fuerte y mi idea era, pues eso, ir con mi espada a dos manos cargándome cosas. Y para mí eso fue como un gran reto, ¿no? Y pasaba algo con un personaje, yo creo que... Era el rival final, el campeón de la arena. Sí, pero quiero decir que creo que puedo decir esto tras tantos años. Sí, hombre. ¿No? Que el tema es que, bueno, cuando llegas a la posibilidad de enfrentarte a él después de muchísimos combates y de muchísimas pruebas que has tenido que pasar, pues te dan una misión. Y un poco que el tío te dice que investigues su pasado, ¿no? Porque, bueno, digamos que tiene las sospechas de que X persona es su padre y todo eso. Y cuando vas a investigarlo, es una especie de dungeon donde descubres que su padre es un vampiro que te quiere matar. Obviamente lo matas, y cuando lo matas coges pruebas, ¿no? de que era su padre. Y cuando se las enseñas al tío, al orco, el bajón es tan tremendo, el que le da el orco, que cuando te enfrentas a él se deja matar. Dice, mátame porque yo ya no quiero vivir más. Soy una aberración de la naturaleza. Y es como la forma fácil de cargártelo. Porque si no haces esa quest, el orco es jodidísimo. O sea, te lleva más que el carajo cargártelo, ¿eh? Entonces, bueno, pero tenía mucha gracia porque, ostras, no me esperaba una conclusión así de la historia, ¿no? A mí me gustó mucho esa trama también. Me pareció muy bien llevada. Claro. Además, había un rollo, Jorge, que los vampiros, a mí el tema de los vampiros siempre me ha dado muy mal rollo. Es una de esas cosas que de chaval a uno siempre le impacta. Por ejemplo, los vampiros para mí son terribles, ¿vale? Sí. Y los vampiros en Oblivion, bueno, Oblivion es de esos en general, tienen en los ojos ese brillo antinatural en los ojos. Y recuerdo perfectamente cuando llegas a ver al padre de este personaje, que ya veías en su mirada que aquello no pintaba bien. No sé. Joder, es que me trae recuerdos esa quest, no sé, está muy bien llevada. Bien llevada. Sí, a mí esa me impactó bastante, por eso me acordaba tantos años después, porque muchas cosas que hice en el juego, para ser honestos, no me acordaba. Pero había una serie de cosas, ¿no? Es lo que hablábamos antes de que, bueno, Bethesda es muy buena creando mundos y creando mundos que te apetece explorar. No tanto creando tramas para la historia principal o etcétera. Pero, ostras, es que yo con este juego estaba muy enganchado porque sentía que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Que de repente podía robarle a un tío, podía cargarme a otro, podía meterme en un gremio, por ejemplo, el gremio de ladrones, otras misiones interesantes, quizá no tan interesantes como la Hermandad Oscura, pero bastante guays también, ¿no? Todos los gremios tienen pedazo de historias, ¿no? Entonces, sentías que era un mundo en el que podías hacer cosas. Los personajes tenían una rutina, se iban a casa a dormir, luego salían a dar una vuelta, cosas así, ¿no? Había guardias por las calles que si te pillaban haciendo algo malo, te atacaban. En fin, claro, hoy en día hablamos de estas cosas y decimos, va, es que esto ya lo tiene muchos juegos, ¿no? Pero es que en esa época muy pocos juegos tenían un sistema tan complejo de mundo abierto, ¿no? Sí, sí. Prácticamente eran los juegos que sacaba Bethesda y los que sacaba Rockstar. Los demás juegos de mundo abierto eran bastante reducidos, por así decirlo. Ahora vivimos en una época en la que los mundos abiertos están muy de moda y casi todas las grandes sagas tienen una entrega o varias de mundo abierto, pero en aquel momento era más complejo, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho y me enganchó mucho. La cuestión es que, bueno, el juego tuvo dos expansiones, que eran los Caballeros de los Nueve y Shivering Isles, que, bueno, yo no las jugué las expansiones, no sé si aquí las probasteis, y también tuvieron numerosos DLCs menores, ¿no? pero este juego con uno de los DLCs se montó una gorda. Sí, fue detonante de fue cuando vi las furias de los DLCs se inició en la industria de una manera así bastante burda. Era una armadura de caballo que era una mierda y costaba no sé si 10 pavos o algo así. 4. Y no, la peña ya petó. Sí, por ahí. No sé si era 10 pavos, pero era un precio exagerado para lo que realmente implicaba. Sí, que era una puta basura. Sí, sí. Y las expansiones pues... yo, Jorge, las jugué y... Sinceramente, es que ni la recuerdo. No creo que me marcasen demasiado, la verdad. No la recuerdo mucho. El caso es que donde sí que destacó algo este juego, no tanto como su continuación, pero ya fue, digamos, empezó a apuntar maneras, fue en el tema de mods, ¿no? Porque además Bethesda les dio soporte a los modders con una herramienta oficial para crear mods. O sea, les ofreció esa herramienta gratuita a la gente y claro, eso sirvió para acrecentar esta comunidad que luego en la siguiente entrega veríamos que bueno, iba a ser ya la leche, ¿no? Pero si me preguntáis hoy en día si queréis jugar este juego, que bueno, si tenéis la mente abierta y jugáis a los juegos clásicos con una idea de intentar comprender qué supusieron en su día o simplemente para recordar viejos tiempos, os diré que ha envejecido mal, ¿vale? Este videojuego, pero yo creo que merece la pena darle una vuelta otra vez y volver a probarlo, porque esa historia de los videojuegos es un juego que fue muy influyente y marcó un devenir en cuanto a cómo serían los videojuegos del futuro. Y creo que todavía tiene cosas que merecen la pena. Así que, bueno, este es el juego que más cariño le tengo de los de Bethesda, porque fue el primero que jugué. Y la verdad es que, ya os digo, le guardo un buen recuerdo. Vale. Para mí Oblivion fue el juego con el que inicié el tema de modear juegos. Recuerdo que me había hecho cuenta en Nexus Mods para descargarlos y era todo mucho más engorroso que, por ejemplo, hoy en día que con la Workshop de Steam, por ejemplo. Y aunque hay algunos que no salen ahí, ¿eh? Pero sí, fue recuerdo de haberle puesto lo que decías tú antes, Jorge, de que los personajes eran todos muy pochos. Yo me acuerdo haber metido un mod de armas, armaduras y personajes de Lineage 2. Un mod digamos de tías que buenas. Embellecer, no, y todos los NPCs, embellecer la población de Oblivion porque eran todos más feos que los orcos. Pero sí, eran mutantes. Mods gráficos de aumento de densidad de hierba y todo esto. Bueno. En fin, que para mí fue el juego que me desvirgó en el tema de los mods. Dinos, Gaspar. A ver, estaba diciendo que el cambio que hay con los personajes de Lineage 2 es bastante llamativo, ¿eh? Por lo menos en ese juego los NPCs eran bastante visibles. Por eso existe ese mod, o existió ese mod, porque mejoraba bastante lo que había en Oblivion. Bueno, en todo caso, tenemos que continuar. Continuamos con más juegos y nos vamos a un salto de saga. Y tenemos que irnos con la llegada de una saga polémica. Polémica por, bueno, por los acuerdos que tuvieron que darse lugar para que se diera el caso, señor David. Bueno, polémica por eso y porque hay mucha gente que lo considera una herejía incluso a día de hoy, ¿eh? Ojito con esto. A ver, Oscar, ¿qué vas a decir, macho? Ya antes de empezar... No, yo levanto pues la mano preventivamente habla, y tú habla. Me das paso cuando lo veas oportuno. Hago la presentation y ya te doy paso. Pues sí, amigos, venga. Fallout 3, también conocido como Fallout 3. Bien, nombre que en su día lo acuñamos nosotros. Bueno, Fallout 3, y voy a decirlo de un modo pretencioso y un poco pomposo, fue un sueño del señor Howard, ¿vale? Un día Howard llegó a la oficina y dijo, tengo un sueño, me gustaría hacerme con la saga Fallout. Creo que tiene potencial para nuestro estudio. Y su sueño fue cumplido. ¿Vale? Se hicieron negociaciones con Interplay, pasa por un momento, vamos a decir, difícil, La saga Fallout tuvo un inicio en PC francamente bueno, un juego que consiguió muchos seguidores, fieles seguidores, pero que tuvo una entrega Tactics y luego otra entrega posterior en consolas, Brotherhood of Steel, que quizás, sobre todo esta última, bajaron mucho el listón, ¿vale? Entonces, se consideró que quizás era el momento de intentar vender la licencia, o al menos venderla parcialmente, y conseguir, pues digamos, más recursos, ¿no? Y se empezó una puja que al final consiguió Bethesda hacerse con ella, como ya comentó Víctor. 2004-2005 aproximadamente, el acuerdo solo se reducía a hacer la siguiente entrega canon de la saga, pero en 2007 Bethesda se hizo con todo, ¿vale? Supongo que el éxito de Oblivion fue tan brutal que dijeron, tira para aquí, no quiero ningún tipo de limitación. Ahora Fallout es nuestra, 100%. Sobre esto, por cierto, lo compraron por 5,70 millones de dólares, ¿vale? Me parece bastante poco calderilla para una saga tan importante. Ahora bien, ahora comentaré detalles concretos del juego, ¿vale? Vamos a intentar profundizar de una manera más resumida sobre lo que es Fallout 3, porque es un juego de sobra conocido. Pero el malestar de mucha gente en torno a este, digamos, nuevo perfil de Fallout se resume perfectamente en lo que dijo en su momento su creador original, el señor Tim Cain, ¿vale? ¿Qué dijo esto a raíz de la adquisición de Fallout por parte de Bethesda? Me sentí como si mi bebé hubiera sido adoptado por otra familia. No era que no me gustase esa familia, solo que mi bebé iba a ser criado de manera diferente a como yo lo criaría. Dicho de otro modo, se follaron quizás el legado de Fallout. ¿Vale? Es así. A ver, sí, es así. Es así. Yo no digo que Fallout 3, ojo, creo que es un juego realmente bueno. A mi juicio tiene cosillas muy mejorables. Sobre todo a nivel de guión, ojito, cuidado con esto. Sobre todo a nivel de guión, ya haremos hora de esto. Pero evidentemente, este Fallout 3 ya es otra cosa distinta a lo que en su día fue de los Fallout originales. Eso es un hecho impepinable. Y por eso es un juego que ha generado en la gente bastante malestar. Remediado o mitigado por Obsidian. Pero eso ya es otra historia, ¿vale? Ya lo comentaremos. En ese momento. Sí, exacto. Ya lo comentaremos. Ahora sí, Oscar, por favor. Sí, bueno, de hecho lo que iba a comentar es muy en la línea de lo que estás diciendo tú. Yo también tengo los juegos de Interplay, bueno, que después fueron de Interplay, y eran juegos que me gustaban. Eran juegos mucho más de nicho, por así decirlo, para un público especializado. Pero a mí me encantó Fallout 3. Además fue mi primer juego de Play 3. Más tarde compré la edición Juego del Año para PC y también me la acabé de pe a pa. A mí es un juego que me encantó, me gustó muchísimo. Es un Oblivion post-apocalíptico y la verdad es que si te gustaba la premisa de aquellos juegos, el Fallout, pues te iba a gustar Fallout 3. Y a mí es un juego que me encantó. Es verdad que tiene ciertas carencias y es verdad que cierto juego posterior es mucho mejor, sobre todo a nivel de personajes, guión, historia y en fin, todas esas cosas. Pero bueno, yo tengo un recuerdo muy agradable de Fallout 3. Nada, solo era eso, David. Bueno, Fallout 3, como ya sabéis, es un mundo posapocalíptico donde pues ha habido un desastre nuclear a todos los niveles que ha hecho que nuestro mundo pues sea prácticamente inhabitable. Vale, es una propuesta pues muy clara y muy evidente, y de hecho es un mundo hostil. Hay radiación, los alimentos que puedas ingerir pues te van a generar cierto perjuicio a tu salud, etc, etc, etc. La historia, el principio, la verdad es que es de lo mejor de lo juego. Lo cierto es que Bethesda consigue que los inicios sean muy prometedores. Y aquí nuestro inicio es siendo un niño, literalmente, un bebé. ¿Vale? Vamos creciendo en este búnker, en el Vault 101, ¿vale? Estos búnkeres que es donde crea la humanidad para poder sobrevivir en este nuevo mundo, y desde salir a la superficie pues supone un riesgo potencial para la vida, y es aquí en este búnker donde todo el mundo pues vive feliz y contento, ¿no? Es inicio en el cual vamos viviendo con la evolución, siendo un bebé, siendo un niño, yendo a la escuela a hacer un examen, nos hacen un examen que ese examen define después en cierto modo lo que puede ser nuestro personaje, lo que puede ser, ¿eh? La decisión es nuestra 100% cómo moldear el personaje. Y en un principio, la verdad es que original, a mí me impactó mucho. Debo decir que jugué la versión que jugué por primera vez fue la de Play 3. Y cuando hice ese examen súper difícil, el juego se bugueó y digamos que estuve una hora esperando que terminase el examen, pero no, el juego no avanzaba, se quedó ahí parado sin más. Una nota graciosa, un poco puñetera. El caso es que dices, prometedor, la estética de Fallout está muy bien conseguida artísticamente, me parece una maravilla. Todo este tema de Pip-Boy es una genialidad, ¿vale? Todo el tema de las, cómo explicarte las mecánicas, las habilidades, ese rollo cómico, violento, desagradable al mismo tiempo. Estéticamente está muy bien. Jugablemente es un juego de Bethesda, realmente, ¿no? El sistema de habilidades difiere respecto a Elder Scrolls, sobre todo se refiere en realidad, como el caso más particular, el de Oblivion, porque aquí, en Oblivion, si os acordáis, el sistema de habilidades de progresión era basado en habilidades que tú escogías previamente, que eran las fuertes del personaje, ¿vale? Había unas habilidades principales, otras secundarias. Y si tú hacías una de esas habilidades, tu personaje aumentaba de nivel, ¿de acuerdo? Le daba así un poquillo de juego al asunto. Fallout tiene un sistema de habilidades clásico. Tú, según lo que vayas haciendo en ese mundo, vas ganando experiencia y vas subiendo de nivel. Luego, pues, escoges qué parámetros mejorar, ¿no? Con lo cual, en eso difería. Y luego también tiene una cosilla, un recurso así bastante... Yo, la verdad es que no entiendo muy bien el tema de este sistema. Siempre me pareció muy, muy, muy espectacular a nivel de lo que implica a nivel jugable, pero... Nunca entendí muy bien el porqué de su inclusión. Hablo del sistema BATS. ¿Te acordáis? El BATS era un recurso en el cual tú congelabas la partida, se enfocaba en un enemigo y te ponía un indicador en cada extremidad de ese enemigo con el nivel, digamos, de efectividad de tu ataque. ¿Vale? Entonces tú podías escoger la zona en la que previamente el juego te indicaba dónde podías hacer más daño. Claro, el BATS era un sistema demasiado tocho. No ayuda demasiado evidente porque para ti era todo favorable. ¿Qué pasa? Tiene que tener un tiempo de recarga, no lo podéis usarlo cuando te diese la gana. Pero bueno, yo la verdad es que nunca tenía muy bien su inclusión. Me parece una cosa que no... Dinamitaba un poquillo el devenir del juego, Jorge. Hombre, yo creo que lo metieron por recuperar un poco la esencia de la saga, como es un RPG clásico y tal. Pues el tema de los turnos y demás. Y la... ¿Sabes? El tema técnico de las estadísticas, de dónde le disparas, de tal... Yo creo que es un poco va por ahí, me parece. Sí, yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que, al final, Jorge, te das cuenta de que... A ver, el combate al final es un combate en tiempo real, su mayoría. Tú disparas o golpeas en tiempo real. Batch al final es un recurso que utilizabas cuando podías utilizarlo, ¿no? Y era como meter algo un poco a calzador. No sé si así me entendéis un poquillo mejor lo que quiero decir, ¿no? Era espectacular, estaba bien. Pero nunca entendí muy bien su inclusión más allá de, como dice Jorge, pues recuperar un poquillo la esencia de los Fallout originales. Vale, todo esto estaba muy bien, ¿vale? Fallout 3 jugablemente estaba pulido, funcionaba bien, era un mundo así, pues ambicioso, pues apocalíptico, lleno de mierda, de mutantes y de desolación. Para mí su gran error, y creo que ahí fue donde no consiguieron captar la esencia de Fallout originales, se refiere al guión. O más que al guión, se refiere... a los extremos de bondad y maldad. No sé si me explico. Es decir, creo que Bethesda a veces falla enormemente en plantear situaciones que sean un poco ambiguas. El gris, el término medio. Ni ser ni muy malo ni muy bueno. El término medio absoluto. Entonces, en todos los juegos que hemos comentado, es muy evidente, demasiado evidente, cuándo puede ser un héroe para el pueblo o un auténtico hijo de puta. Pero no hay un término medio donde esa ambigüedad, donde, bueno, ni una cosa ni otra, ¿no? Para mí eso denota poca riqueza de guión. Poca riqueza, falla ahí al nivel de escritura, podríamos decir, ¿no? Porque los Fallout originales plantean situaciones muy duras, muy jodidas, decisiones a lo mejor de un vil pragmatismo. Vale, hago esto porque tengo que hacerlo porque me beneficia a mí y a tomar por culo, ya está, se acabó. No quiero meterme en vicisitudes del bien o el mal. En el caso de Bethesda creo que tiraron mucho más por el extremo. O esto o lo otro, ¿no? Y término medio. ¿Vale? Es verdad que hay momentos espectaculares. Por ejemplo, os acordáis de la ciudad de Megaton, ¿no? Que podía reventar totalmente y volar del mapa. O sea, me refiero, tú, si no conseguías desactivar la bomba o simplemente te sudaba desactivar la bomba porque no tenías interés en hacerlo... Luego quedaba ahí un páramo completamente desierto con una neblina verde, ¿vale? Durante todo el juego. Es verdad que había situaciones que sí tenían una repercusión y que decías tú, joder, ¿cómo mola esto? ¿No? Mira, ha pasado esto porque yo he decidido no actuar, o a lo mejor me han dado otra opción más beneficiosa para mí, ¿no? Por ser un villano, sin más. Pero me habría gustado, y creo que ahí, insisto, fallaron un poquillo, y ese juego del que lo haremos próximamente lo hizo mejor a nivel de guión, fallaron un poquillo en eso, plantear situaciones un poco intermedias, ¿vale? Un poco intermedias. Bethesda ahí creo que siempre ha fallado. Aún no ha mejorado en eso. Y el que sea listo, que ya me entiende lo que quiero decir. Entonces, Fallout 3 es un juego muy bueno, porque lo es, objetivamente creo que lo es. Es un juego cumplidor, es un juego que realmente, todo lo que hemos comentado hasta ahora, el del Scrolls, lo aplica perfectamente a su universo. Realmente, a Bethesda se nota que le encantaba la temática de Fallout porque le daba otra perspectiva diferente a la habitual. Pero es cierto, y coincido con mucha gente, en que mancilla o hace una reinterpretación un poco más simplificada de lo que eran los Fallout originales. Y eso, pues, es un reproche que creo que siempre va a estar presente en todo lo que haga esta partidora con Fallout, ¿no? Pero con todo, insisto, me parece un juego francamente bueno y muy recomendable rejugarlo también, ¿eh? Si partís un poco de cero, sin toda la esa influencia de los Fallout originales, estoy seguro que os gustará sin ningún tipo de problema. Pero bueno, es la primera pincelada de esta saga en este especial. Pues el tema de... Hay un tema, David, con el tema de Fallout. Y en cuanto al tema de indagar un poco en lo que es la... Bueno, todas esas críticas que tuvo. Yo hay una crítica personal que tengo con este juego y tal. A mí una cosa que me restó mucho, no sé qué opinas tú, es el tema de... me pareció que tenía mucha falta de variedad en cuanto a los entornos que visitas, porque te pasas mucho tiempo en túneles de metro y todo eso, y se me hizo un poco monótono. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, Víctor, a Oblivion yo le eché cientos de horas y Fallout 3 creo que le eché 30 o 40. Pero lo que dices tú es que se me hacía visualmente muy cargante. Muy cargante. Era un juego en el cual ya no sabía dónde estaba, no sabía en qué entorno me movía porque no había una diferenciación clara de ese mundo en general. A ver, yo entiendo que, obvio, es un mundo desolado, hecho una mierda. A ver, puede ser comprensible que todo sea parecido entre sí, pero se me hizo visualmente muy monótono. Es cierto, completamente cierto. Completamente cierto. No sé si Gaspar quiere comentar algo. Ah, vale. Bueno, pues en todo caso, bueno, esto ha sido Fallout, el 3, primer juego de Bethesda dentro de esta saga, pero en el último, de todos modos, lo veremos más tarde. Ahora tenemos que continuar con The Elder Scrolls. Bueno, David, yo recuerdo esta época cuando salió este juego. Yo creo que fue de los momentos más emocionantes en tu carrera jugabilística de aquel entonces, ¿no? Cuéntanos, David. Yo recuerdo un momento bastante infame. Bueno, ya la gente ya lo sabe, pero tampoco hace falta remover la mierda. Le encanta a Oscar. Pero mola. Skyrim. Elder Scrolls 5 Skyrim. A ver, yo... A mí Skyrim me encanta, ¿eh? Sé que esto es una obviedad que lo diga, pero me encanta. Es un juego que me encanta. Y me voy a poner serio en esta nueva exposición de Skyrim. Porque creo que tiene mucho mérito Skyrim, ¿eh? Realmente, de hecho, me atrevo a decir que fue una evolución brutal respecto a Oblivion. Brutal. Y la gente no es consciente de la evolución que fue, pero la fue. Y voy a explicar por qué. Y creo incluso que ha sido en los últimos años, en los últimos 20 años de Bethesda, el título que más ha evolucionado. El que más. Y en eso también incluyo a Starfield. La evolución de este Skyrim me parece brutal a todos los niveles, ¿vale? Tanto a nivel de mecánicas, a nivel técnico, a nivel de riqueza de ese mundo. Para mí Skyrim fue una evolución bestial. Deja Oblivion a la altura de la mierda. Y eso que Oblivion es un juego sobresaliente, ¿eh? Pero bueno, fuera de esta presentación, Skyrim, que se lanzó el 11 del 11 del 11, y que fue un fenómeno. Estos juegos que ya sabemos que generan mucha expectación, muchísima expectación, muchos deseos por volverse a meter en ese mundo del Elder Scrolls, lo que demuestra el brutal éxito de Oblivion, como decíamos antes. Y la verdad es que el resultado fue en general satisfactorio. Yo, a ver, hay gente que evidentemente los Elder Scrolls nunca le han hecho mucho telín, ¿no? Y siempre encuentran cosillas no demasiado positivas. Pero en general, todo el mundo que lo ha jugado, todo el mundo que le ha echado horas, yo en mi faceta personal, es gente que ha estado satisfecha más o menos, ¿vale? Pero creo que es un juego que tiene virtudes excelsas, sin duda alguna. Pero bueno, vayamos por partes. La premisa, como ya comentó Oscar al principio, nosotros somos un don nadie, somos una piltrafa humana que de hecho va camino de su propia muerte, de su ejecución, por ser un bandido, un pérfido bandido que se dedica a reiniciar Xbox así al tuntún. Pero el tema es que ocurre algo, ¿vale? En ese momento de la ejecución ocurre algo así, un evento cósmico, bíblico, algo que la gente nunca había visto. De repente un dragón aterriza, un dragón tochísimo, y arrasa con todo, ¿vale? E indirectamente nos salva a nosotros. Bueno, o eso creíamos al menos. Bien, a la hora de avanzar nos liberamos y demás, vamos investigando y descubrimos nuestros sinos. Somos un Dovahkiin, un descendiente de los dragones, un hijo de los dragones. Y nuestro objetivo es súper épico. Es derrotar a Alduin, el devorador de mundos. Bueno, a Alduin y a sus cientos de hermanos que pululan por todo el juego, ¿vale? Porque lo que Skyrim mola es que los dragones, dices tú, hostia, un dragón, un bicho súper épico, peligrosísimo y tal, que aparece muy de vez en cuando. Lo que es excepcional, al final, cuando llevas 100 horas, se convierte en rutinario, se convierte en una mierda, ¿vale? O sea, al principio matar dragones es una batalla súper épica y al final es un trámite sin más, un trámite burocrático con la hacienda estatal. No tiene ningún tipo de magia. Pero al principio los dragones, esos seres imponentes que arrasan con todo, seas tú o sean tus enemigos, da exactamente igual, es uno de esos puntos diferenciadores de Skyrim respecto a las del resto de entregas, ¿vale? Y lo cierto es que conseguía ser épico, épico y muy aleatorio, ¿vale? Yo tengo anécdotas muy graciosas con el Skyrim. Estar hablando con un NPC y de repente el tío le dice, hostia, un dragón. Y efectivamente aparece un dragón de repente en la escena y empieza todo a ser aliarse parísima, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es la magia de Skyrim, ¿no? Un dragón, bueno, ya todo el mundo se pone así súper loco y tú haces tu trabajo sucio, ¿no? Que es matar a tus hermanos realmente, ¿no? Bien, pero ¿por qué Skyrim, más allá de las anécdotas y demás, por qué es un juego que a mi juicio evolucionó la franquicia y fue un plus de calidad dentro de la producción de Bethesda? Bueno, primero, importante, aspecto técnico-artístico. Artísticamente le da un millón de vueltas a Oblivion. Antes decíamos que eran personajes feos, proporciones muy mal establecidas, mutantes así sin querer serlo, o sea, mutantes pero de manera accidental, no como en Fallout, que había mutantes de verdad. El diseño artístico se nota que ha evolucionado considerablemente. Los personajes pues tienen una identidad propia bastante más agradable. Sí, sí, Oscar, para mí sí, ¿eh? Habrá personajes igual. A ver, yo recuerdo haber dicho, no con haber escuchado, haber leído, no con estas palabras. Sí. Pero decían los creadores, buah, es que en este juego la gente es súper guapa y no como en Oblivion, que eran todos orcos. A ver, es que Oblivion... dijeron especialmente que se habían enfocado también en mejorar a los NPCs y al personaje que tú puedas crear, y sí, pero no. O sea, a ver, sí, hay mejoría notable, En Oblivion eran orcos, Oscar. La mitad siguen siendo orcos, a mí no me jodas, ¿eh? Hombre, a ver, Oscar, vamos a ver, no todo el mundo va a ser guapo, no como nosotros, evidentemente. Gente, no te estoy hablando de belleza, sino de proporciones, bueno, ¿entiendes? Yo he visto una evolución evidente. Eso no quiere decir que el personaje sea mejor, pero vamos, el tío más feo de Skyrim es un Miss Universo al lado del tío más guapo de Oblivion. En eso tampoco me lo puedes negar, ¿vale? Puede ser. A nivel artístico... Pero tampoco es que sea la hostia. Bueno, no es la hostia, pero a nivel artístico le dan mil vueltas a Oblivion. A nivel artístico, a nivel técnico exactamente lo mismo. La evolución era evidente, ¿vale? Skyrim ya era un título que se veía francamente bien. Se veía francamente bien. Además era un juego que a nivel de escala me parecía abrumador. hay localizaciones en Skyrim que eran impactantes. Por ejemplo, yo que sé, ver un castillo, un acantilado a lo lejos y ver todas sus proporciones y demás. Era un juego que por los ojos entraba de manera bestial, pero bestial. Pero más allá de estas cuestiones que pueden ser evidentes, teniendo en cuenta que es un juego que se lanzó 5 años después respecto a Oblivion, a mí lo que más me impactó fue a nivel jugable y a nivel de desarrollo. Jugablemente, de verdad, yo no fui consciente de eso hasta que volví a jugar Oblivion. Cuando ya tenía Skyrim súper sobado, que ya no da más de sí el pobre juego, dije, bueno, voy a jugar a Oblivion, coño, que me apetece. No fui capaz de aguantar 2 horas. Aquello era un truño irreconocible. Irreconocible. ¿Por qué? Porque está tan acostumbrado a las mecánicas de Skyrim que aquello se hacía injugable. Es decir, el hecho, por ejemplo, de introducir la posibilidad de usar un hechizo o un arma en cada brazo, según tu preferencia, ¿eh? 2 espadas, un escudo, una espada, un hechizo y un arma, 2 hechizos. Esa, simplemente esa mecánica de dar al jugador la libertad de poder configurar un brazo u otro, ya era un punto completamente diferenciador. E incluso combinar hechizos, ojito con esto. El combate se me hacía mucho más llevadero en el sentido de que, sin ser perfecto, ojo, las luchas se hacían mucho más realistas, más satisfactorias, mejor dicho, ¿vale? En Oblivion tú golpeabas a un tío y era un puto tronco de madera, ¿vale? Lo golpeabas y al final caía porque no quedaba más vida. Aquí, por lo menos, añadían más variedad de golpes, golpes especiales, golpes cargados según la dirección del stick o del ratón o lo que estuviese usando en ese momento, y esos impactos en el enemigo tenían una repercusión evidente, ¿vale? Sin ser perfecto, ojo, ¿vale? Hablo de la sensación que te daba. Pero sobre todo a nivel jugable, a nivel de desarrollo. La trama principal, por ejemplo, en Skyrim me parece realmente buena, ¿eh? Realmente buena. Ojo, sigue siendo un juego que explota de manera brutal con todo lo secundario. En ese sentido, volvemos a decir lo mismo. Pero la trama principal está mucho más trabajada respecto a Oblivion, infinitamente más trabajada. Pues nos llevaba a varios sitios, nos obligaba a hacer cosas que luego tenían repercusión en tramas secundarias, e incluso añadía ciertos puzzles, ciertas mecánicas en las mazmorras que le daban una riqueza que no tenía Oblivion, por ejemplo. Vale, Oblivion al final era un juego de A y B. Llegas a una zona, matas a todo Kiski y te vas. Aquí no, aquí planteaban situaciones que te obligan a actuar de una manera un tanto diferente, ¿vale? Y eso el juego le da mucha variedad, muchísima variedad. Entonces, en conjunto, se nota que fue un cambio de calidad evidente. Para mí fue muy evidente, de verdad, muy evidente. Y sé que a lo mejor la gente no es consciente de ello porque ya pasan muchos años, porque ya es un juego ampliamente superado, porque a lo mejor uno tiene un recuerdo de Oblivion un tanto distorsionado y piensa que es igual que Skyrim, y es una mentira de la hostia, porque no es así. No es así. A mí lo único que, de hecho, de Skyrim no me convenció del todo el sistema de evolución, el sistema de habilidades. Porque era una especie de mezcla entre, vamos a decir, Oblivion y Fallout. Bueno, no es exactamente así. Porque aquí lo que ocurría es que tú ganabas experiencia por hacer determinadas acciones, ¿vale? Acciones comunes en cualquier juego de este tipo. Por ejemplo, yo qué sé, golpear a alguien con una espada, saltar, usar una magia curativa, usar un escudo. Entonces, son acciones que al final repercutían positivamente en tu nivel. Acciones, ojo, sin más. No estoy hablando de hacer una misión o de completar, no. Me refiero a acciones que tú hacías por el simple devenir del hecho de jugar. Y esas acciones, cuando las repetías de manera reiterada, pues pum, te daba un nivel de experiencia X y tú conseguías evolucionar. Tú aumentabas los parámetros de tu personaje básicos, pero luego tenías las ventajas, las habilidades específicas, que luego tú ya podías, digamos, darle un plus de calidad. Es decir, si tú, por ejemplo, eres una persona que luchaba con una espada a una mano y sabes que siempre estabas jugando con una espada a una mano, ¿qué va a ocurrir? Que vas a conseguir de esa habilidad mucho crecimiento, vas a conseguir incluso poderes específicos por haber usado esa habilidad, y esto implicaba que al final fueses un maestro en la materia, ¿vale? Por el simple hecho de reiterar, y luego esos puntos que te dan, invertirlos en esas habilidades específicas. Era como modo de constelación, ¿vale? Tú, a medida que ibas aumentando el nivel, ibas superando tramos de esa constelación, y cada constelación te daba, digamos, una habilidad pasiva o activa específica. Por ejemplo, yo qué sé, hacer un ataque especial obtener una modificación de daño del 30%. Estoy hablando por hablar, ¿vale? ¿Qué efecto le veía esto? Que al final, cuando llevas muchas horas y muchos niveles, y tu forma de jugar era siempre la misma, había una especie de estancamiento, ¿vale? Tu personaje ya no aumentaba de nivel porque ya era prácticamente imposible aumentar de nivel. Porque claro, las acciones que tú has hecho durante horas y horas de juego y que te hacían aumentar de nivel, al final se estancaba, porque ya no daban más de sí. Ya te exigían a lo mejor echar una cantidad de horas ingente para subir un nivel. ¿Qué hacías entonces? Te obligaban a hacer cosas que no solías hacer de manera habitual. ¿Vale? Por ejemplo, en mi caso particular, yo nunca usaba magia porque la magia a mí no me gustaba. Nunca me gustaban estos juegos. Yo siempre iba a hostia limpia y magias curativas. Y a lo mejor tienes que usar magias de ataque. Entonces sí, tú usas magias de ataque y entonces tu nivel crecía muy rápido porque eran habilidades que no habías explotado en absoluto. ¿Vale? Pero claro, ya te exigía hacer cosas que no se ceñían a tu personaje. ¿Vale? Ya te siguen hacer cosillas un poco al margen de lo que tú sueles hacer como jugador de Skyrim. Y a mí eso pues me pareció un pequeño defecto a largo plazo. ¿Vale? Pero salvo ese detalle que es un poco anecdótico, en todo lo demás para mí ha sido un juego al que tengo un cariño enorme y que insisto, ha sido a mi modo de ver, dentro de lo que es Bethesda, su mayor logro y su mayor evolución como estudio. Para mí, sin ningún tipo de duda. Skyrim para mí marcó el futuro del resto de juegos de Bethesda. Es la referencia a la que se miran ellos, sin duda alguna. Y bueno, comentar a nivel anecdótico, si mis compañeros a lo mejor quieren aportar algo después, la versión de Play 3 está no exenta de polémica. Está especial, comentamos un poco las miserias de Bethesda también. Una versión muy problemática. Os explico por qué. Si os acordáis, cuando pasaron unos meses respecto al lanzamiento de Skyrim, bueno, meses no, realmente días o tal, la gente se dio cuenta que cuanto más tiempo llevaba de partida, más horas de juego, o sea, una cantidad de horas considerable, Skyrim Play 3 se volvía injugable, pero de una manera bestial. O sea, el juego iba tan petado de frames que era una experiencia completamente desvirtuada, hasta tal punto que Bethesda se planteó la posibilidad de no lanzar las expansiones en la versión de Play 3. Podéis buscar la noticia si queréis, ¿eh? O sea, fue tal el nivel de preocupación con esta versión que se plantearon no lanzar las expansiones en Play 3. Bien, todo esto nunca se explicó oficialmente. Siempre hay una especie de secretismo un tanto irritante en torno a esta cuestión. Bien, el caso es que un ex empleado de Bethesda, uno de estos transfugas que como van soltando por ahí noticias, informaciones bastante cuantiosas, bastante jugosas mejor dicho, comentó que esto se debió a que el motor de Skyrim era un motor muy vetusto, un motor plagado de fallos de concepción muy graves, incluso en lo más básico, en lo más elemental para cualquier programador, y que eso tocaba de frente con la arquitectura de Play 3. Y esto implicaba que al final, cuanto a la partida se hacía más grande, cuanto el archivo de guardado era más pesado, llegó un momento en el cual la Play 3 no podía gestionar toda esa información y petaba sin remedio alguno, ¿vale? Yo sinceramente la versión de Play 3 la jugué muy poco. Fue una versión que compré además de importación, me venía en inglés, la compré por la edición coleccionista que se lanzó, que es lo que venía la versión en inglés. Fue una especie de cagada brutal, pero yo quería mi edición coleccionista, la jugué muy poquito, no fui consciente de esos problemas, pero fue un tema muy espinoso, podéis investigar, es muy interesante si os molan esos tipos de detalles, y la verdad es que la solución no sé exactamente cuál fue a día de hoy, ¿eh? Igual eso te iba a preguntar, no sé, si yo, en la Legendary Edition también. Yo creo que el tema fue tan grave, pensad que Skyrim fue un fenómeno de masas, era un juego importantísimo para cualquier sistema que lo tuviese. Entonces, para Sony fue una cuestión de Estado, ¿vale? Fue una cuestión de Estado. Esto es una cuestión de Estado y hay que solucionarlo. Y creo que fueron ingenieros de PlayStation, peña muy pesada en la industria, bueno, en la industria me refiero en lo que es el entorno de Sony, para intentar solucionar este problema con Skyrim, ¿vale? De verdad, seguro que Adapt sabe algo al respecto y podéis investigar. Pero bueno, al margen de esta anécdota curiosa de lo que es Skyrim, para mí, siento ser pesado, es el juego quizás más importante de este especial. Y para mí la referencia de la receta de que tenemos a día de hoy. El espejo en el que se mira. Skyrim sin duda alguna. No sé si mis compañeros tienen algo que decir o algo que matizar. Bueno, básicamente... Bueno, darle. No, adelante, Oscar. Ya seguimos nosotros. Nada, que yo, de hecho, yo sigo jugando. Esta semana aún estuve jugando a Skyrim. Y la verdad es que no me acuerdo cómo es el juego original. Va tan petado que no recuerdo cómo era. Y la verdad es que me mola eso de seguir jugando Skyrim y cada vez encontrar un mod nuevo y ponérselo. Me encanta esa mierda. A ver, yo voy a decir que es el juego de referencia de Bethesda. O sea, es la culminación de su fórmula con sus, bueno, con sus cosas buenas y sus cosas malas también. Y como dice David, es el juego que marcó el camino a seguir y prácticamente todos los juegos de Bethesda desde entonces siguen la fórmula Skyrim. O sea, es muy evidente, se nota mucho. Y bueno, yo voy a comentar que el juego, obviamente, es un juego muy influyente y que fue claramente súper éxito y tal, pero yo por algún motivo no disfruté tanto como Oblivion. No sé si porque Oblivion fue la sorpresa para mí, no lo sé, pero tiene algo este juego que no conseguí. Si bien es cierto que, por ejemplo, las mazmorras de Skyrim a mí me entretienen muchísimo más, me parece un juego súper entretenido en eso, es como el que no acabé de pillar el punto al mundo, el tema de las secundarias y tal. No sé si a alguien más os ha pasado esto, pero bueno, a mí me, no sé, la exploración me pareció mejor, pero me falló un poco eso. A ver, yo creo que en cuestión de hermandades, quizás, Víctor, creo que a lo mejor está menos lucido que Oblivion. Lo que pasa es que Skyrim tiene un conjunto de secundarias al margen de las hermandades que están francamente bien también. Es decir, digamos que el otro contenido secundario, incluso el principal, el conjunto me parece francamente bueno. Pero es verdad que las facciones, las hermandades, a lo mejor no llega a ese nivel de lucimiento de Oblivion. Pero bueno, esto es una apreciación mía completamente subjetiva. Realmente no hay un baremo para poder asegurar eso. Entiendo. Bueno, en todo caso, no sé si los demás estáis de acuerdo o no. Seguimos entonces con el siguiente. Y bueno, toca hablar ahora de el regreso de Fallout, este juego que salió en el año 2015, 10 de noviembre, y un juego que, como suele pasar con Bethesda en los últimos años, pues fue esperadísimo. Yo recuerdo que hubo una gran expectación con Fallout 4, ¿no? Digamos que Fallout 3, pese a lo que hemos comentado antes, que te puede gustar más o menos y tal, fue un título muy aclamado por el público y creó realmente una auténtica legión de fans sobre esta saga. Y esta cuarta entrega, era un título, como digo, muy, muy, muy esperado. Además, tiene el mérito de ser uno de esos juegos donde Bethesda hizo uno de esos grandes upgrades gráficos, técnicos y demás, ¿no? Fue el primer juego de Bethesda en tiempo que se vio actual, llamémoslo así, ¿no? Este juego se desarrolla en la Commonwealth de Massachusetts en el año 2287, es decir, unos 210 años después del inicio de la guerra nuclear, que terminó con la civilización tal y como la conocemos. Y nuevamente vamos a repetir prácticamente la misma fórmula que Fallout 3. El jugador pues va a ir avanzando entre misiones de una serie principal con la posibilidad de ir explorando y obteniendo misiones secundarias. Esto podríamos decir que es el esquema Elder Scrolls y la verdad es que, bueno, es una cosa que le ha servido a Bethesda también con esta saga. Pero la cuestión es que este juego introduce algunas pequeñas novedades jugables, pero la que más destacó, podríamos decir, fue la inclusión de crafteo. Si recordáis, en esta época pues estaba muy de moda en los AAA hacer caso a los indies como Minecraft y otros juegos similares que introducían mecánicas de crafteo, y entonces en Fallout pues introdujeron ese factor también, ¿no? La cosa es que este juego fue querido y odiado por mucha gente. Querido porque, bueno, mucha gente que esperaba una secuela de este universo tan rico como ese de Fallout, y que en verdad pues es un universo pues que a mucha gente le llama la atención y tal. pero también odiado porque era un juego pues bastante más guiado que lo que había sido Fallout 3 en su momento, y por otra parte también bastante más fácil, habían quitado bastante desafío. Con decir que, por ejemplo, una de las mecánicas principales es la servoarmadura que podemos llevar, y aquí ya tenemos casi el principio del juego, pues claro, la gente pues le parece un poco chocante, ¿no? También un esfuerzo que hizo Bethesda en esta entrega es incluir personajes secundarios que están más implicados en la historia. Son personajes que, bueno, que básicamente tienen papeles troncales dentro de la historia y que de alguna forma pues te los vas a tener que comer independientemente de cómo quieras llevar el personaje. Claro, si contamos que tuvimos anteriormente a este el ejemplo de New Vegas, que era el revés, era la libertad absoluta y tal, pues hubo algunas personas a las que les chocó mucho. Pero fuera de este tema, es un juego que fue el más exitoso de la historia de Bethesda. De hecho, este juego batió todos los récords. Fue el juego más vendido de salida. Bueno, en general fue un éxito abrumador. Y la crítica pues se portó bastante bien, porque este juego hubo... Aunque hubo mucha gente que no le gustó, la verdad es que la crítica lo dio como un juego muy positivo. No sé si llegó a 87 Metacritic o similar. Es decir, es un juego que en general gustó mucho. Pero... a mí no me gustó, la verdad. A mí tampoco. Tengo que decir que no me gustó, y además, nada, me pareció el peor juego de Bethesda de los últimos años, sinceramente, Fallout 4. Pero porque... por tu culpa ni lo he llegado a comprar. Pero el motivo de eso, Oscar, yo no quiero decir que no lo puedas disfrutar y tal, pero es que el motivo de eso... Ya, lo sé. En un juego de Bethesda, ¿a qué aspiras? Más que nada en otra cosa y tal, a la libertad absoluta. Es decir... los juegos de Bethesda son eso, los mundos ricos, llenos de posibilidades, donde tú juegas tu muñeco como lo quieras jugar, y que te puedes desentender de la historia principal si te apetece. Pero es que en este juego yo lo sentí como muy encorsetado, como que el juego me intentaba llevar siempre por donde quería llevarme, ¿no? Y lo vi un poco anti-Bethesda, precisamente, este juego. Que el mundo está bien, es decir, el mundo lo puedes explorar, tiene sus cosas, además tiene biomas distintos y tal, es interesante. Pero me faltó eso, me faltó eso. Y no sé qué opináis vosotros, chicos. A mí... lo que no me gustó nada es lo de construir para sobrevivir. O sea, a la adición del crafteo a los juegos de Bethesda, no sé a vosotros qué pensáis, pero para mí le sienta fatal. No me gusta nada. Y de hecho es una cosa que no me gusta de Starfield, por ejemplo. Que también lo cuelen ahí. Para mí es una mecánica que está ahí, pero que yo nunca hice uso de ella. A mí me parece un coñazo construir cosas y nunca es un recurso que nunca utilizaré. Es una opción que está ahí y ya está. La ignoro completamente. Pero respecto a Fallout 4 estoy con Víctor. Me parece un juego soberanamente aburrido, guiado, pasillero, bueno, absurdamente pasillero en según qué momentos. Y de verdad, yo lo dejé a las 10 horas. A lo mejor alguno me dice, joder, pues es que te has perdido lo mejor. Pues macho, si tengo que esperar más de 10 horas a ver lo mejor, mal empezamos. No, yo no pude con él, de verdad, no pude con él. Mi tiempo es muy valioso y no quiero invertirlo en cosas que me aburren soberanamente. Y de verdad, no pienso tocarlo con un palo. Para mí ya es un título completamente muerto. Y siento no poder aportar nada más. Yo, si algún día lo juego, construiré la casa más bonita del yermo. Para sobrevivir. Sí. Y para que vengan las visitas. En fin, la verdad es que no hay mucho más que comentar sobre este juego, porque lo demás podría decirse que es continuista con respecto a Fallout 3, y sinceramente pues es un juego con el que no estamos muy contentos, y de hecho ya en este programa nos hemos quedado bastante a gusto con él en otra ocasión, así que os invitamos a que volvéis atrás en el tiempo y lo visitéis. En todo caso, sí que tenemos que continuar porque tenemos todavía más cosas de las que hablar, y tenemos que hablar... rápido fue esto. Sí, este fue rápido, la verdad. Es que de los buenos se explayó uno más. Vamos a continuar con el siguiente, nos vamos a Fallout 76. Muy buenas de nuevo, Gaspar, y nos tienes que hablar de este juegazo, señor Gaspar. Bueno, juegazo ahora es bastante bueno, pero cuando salió fue un poco regular, ¿no? Fallout 76 es un engendro. A ver, cuéntame, vale, yo creo que cuando acabaron Fallout 4, dijeron, tenemos dos opciones. Hostia, podemos hacer un MMO de Fallout, que mola, o podemos hacer una nueva entrega en plan New Vegas. Y alguien dijo, ¿y si juntamos los dos en uno? Seguro que sale una cosa preciosa y maravillosa. y salió esto. Esta cosa, bueno, fea y horrible de lanzamiento, ¿vale? Aparte de que sale 3 años más tarde que Fallout 4, y es igual de feo que Fallout 4, pero 3 años más tarde, o sea, aún peor, ¿no? De por sí, de por sí. Luego sale un juego con un toque multijugador, hostia, que irónicamente, y las misiones, que puedes hacer en cooperativo, tienes que pararte a leer un mogollón de texto y tal, cosa que no coincide con un multijugador, ¿vale? Es más, como que al final acabas haciendo las misiones en solitario, que no tiene sentido ninguno. O sea, metes un multijugador con cazador en un Fallout que al final lo usas porque es tedioso, porque tienes que leer mogollón de texto de las misiones. Y al final dices tú, hostia, pero las hago en solitario. Y resulta que las haces en solitario, no las haces en multijugador, descubres un Fallout en que le faltan misiones, la historia es mala, hay crafteo que os encanta, y lo único memorable del juego es que es difícil. Si no me equivoco, el Fallout por serie tiene un modo survival, ¿no? Que es el más difícil en teoría. Te diría que es el nivel de dificultad básico de este juego directamente. O sea, que es una cosa... Ah, yo encima requieres internet constantemente para jugar, cosa que... Claro. O sea, es un engendro. O sea, tiene lo peor de todo lo que se le ocurra a Bethesda, pero con el nombre de Fallout y sin las virtudes de los Fallout. O sea, no sé, es una cosa muy extraña. Hombre, igual a Oscar, que le gusta matar y explorar por 5 euros, que yo lo he visto, 3, igual le vale la pena tenerlo ahí para jugar para matar bichos un rato, ¿no? Pero sí, aparte, bueno, en esto, Steam sigue valiendo 40 pavos, ¿eh? Perdón, así, 40. 40. No sé qué contenido... Lo he visto 4 o 5 pavos. Oscar, lo he visto en la web de Mirabia a 3 euros. Joder, ¿la versión de PC o de consola? De Play 4. No sé tampoco qué contenido tendrá ahora mismo Fallout 76 en cuanto a expansiones y DLCs y todo eso. Y no, tampoco sé si hay una edición juego del año, que seguramente le vendría bien si tiene mucho contenido. Hay una cosa que sí tiene, que es divertida. Hay un momento en el juego, mucho y tal, puedes llegar a tener bomba atómica y lanzarla. En plan, a tomar por culo el juego. Toma una bomba atómica. ¡Pum! ¡Hala! Toma diversión y risas para todos, ¿no? Pero quitando eso, ya te digo, es un juego que no tiene... O sea... ¿Cómo lo resumo de manera...? Es un esqueleto, ¿vale? Es un esqueleto de un juego multijugador donde es mejor jugar en solitario. Y al que ser multijugador le caparon todas las opciones de los Fallout en solitario. O sea, imagínate un árbol al que le han cortado todas las ramas y solo queda el tronco. De todos modos, Gaspi, a ver, yo Fallout 76 ni me la planteé comprar. Primero, porque Fallout 4 no me gustó nada, con lo cual ya yo estaba decantado hacia no querer saber más nada de esta saga. Y segundo, porque su planteamiento de cooperativo, mundo online y tal, a mí me da mucho asco. Yo ya paso de todo eso. Para mí ya es un win-win, pero en el mal sentido. Claro, ¿qué pasa? Sí, no, pero lo que quiero decirte es que, guiándome de gente que lo jugó en su momento y lo jugó a día de hoy, bueno, a día de hoy no, pasando ya cierto tiempo, me comenta que la evolución fue muy positiva del juego, ¿vale? Que salió en un estado bastante defectuoso, pero a medida que pasaba el tiempo, pues a lo mejor consiguieron acercarse al concepto original que realmente pretendía. No sé si esto es cierto, es un comentario que hago así un poco al aire, porque no puedo aportar la experiencia personal. A ver, sí que he escuchado que el juego lo han ido arreglando a base de parches y tal, porque ya te digo, lo que salió fue un tronco, pero sin ramas. Es decir, salió un esqueleto de lo que se supone que es un Fallout, antes de que le metas todo el contenido y el estilo jugable que hace un Fallout. Es decir, hicieron un multijugador que si hubiese sido bueno, joder, un Fallout cooperativo, o sea, yo qué sé, jugando con los amigos en grupos de 3 o 4, explorando el yermo tal, igual a ti no, pero podía haber gente, podía haber sido un juego atractivo. Pero si resulta que no juegas las misiones en solitario porque tienes que leer mucho contenido y el juego se pararía o tal, y las puedes hacer en solitario, ¿para qué vas a jugarlo en un cooperativo? Pero resulta que el juego en solitario no hay facciones, no hay decisiones típicas de los Fallout, no hay apenas historia, y las misiones son de recadero, de vete A, vete a B, mata esto, mata al otro. Es que eso. Claro. Es una cosa. Han hecho algo extraño, no tiene sentido. No es ni un Fallout normal, ni es un Fallout orientado al multijugador. Algo, no sé. es un esqueje que está ahí que no se vieron muy bien a dónde guiarlo. A ver, no sé si a base de parches, oye, igual hicieron No Man's Sky o es un juegazo, no lo sé, ¿eh? Pero por lo menos de, ¿sabes?, por lo que he revisado y he visto tal, digo, es que era algo preciso, no sabían lo que hacer con él, y está ahí. Ya os digo, yo lo he visto en físico por 4 o 5 euros. Igual, por ese precio, joder, te podéis arriesgar. Y Oscar, por ejemplo, que le gustan ese tipo de cosas, igual le llama la atención y se divierte. No, no, si acabo de mirar y nuevo lo puedes encontrar para PS4 en game a 7 pavos. Pero hay que ver si en este momento la experiencia para un solo jugador es satisfactoria. Pero yo no me voy a meter a Fallout 76 a jugar ahí con gente random a hacer cosas de, no sé. No, si el juego puede ser solitario por completo, Oscar. Lo que pasa es que es eso. Digo, se puede pasar en solitario por completo. No digo que se pueda pasar. Digo que ese proceso sea divertido de hacer tú solo, jugando como si fuera Fallout 3. No es solo cuestión de que el juego te permita que tú lo juegues solo. Tiene que ser divertido. Bueno, yo me pregunto si este Fallout 76 se acerca al concepto que tenía Interplay de lo que quiso hacer en su momento con ese MMO del Fallout. Me pregunto eso. También si realmente está pensando en eso. Es un concepto al que querían hacer en su día con Interplay, sí. No lo sé, no, es curioso, creo, me gustaría saberlo. No lo creo a estas alturas, ¿eh? Bueno. Me da la sensación de que no. Pero bueno, yo digo, a ver. Es algo que por 7 euros tiene exclusividad, oye, puedes darle sustento. Igual a base de pues muchos gigas de parches, igual lo han mejorado. A ver, gráficamente va a seguir igual siendo de Fallout 4, ¿no? 1,7. Y jugablemente, bueno, no sé si lo habrán mejorado, igual le han dado velocidad el tema de que han metido algo más de historia para un jugador solitario. No puedo decir tampoco. Pero lo que vi fueron críticas muy negativas y muy a cuchillo con el juego. Muy quemada y que no era un pago de verdad, que era un ejemplo y cosas así. Ya ves, si lo venden a 7 euros es que mucho cariño no le tienen en los sitios, deben estar deseando quitárselo de encima. Gaspar, las tiendas no le tienen cariño a los videojuegos, no es ese su cometido. No, joder, pero que vendan algo con el nombre Fallout a 7 euros me parece un poco. Es verdad que Fallout 3 o New Vegas se vendieron baratos en su día, ¿no? Pero le habían vendido mucho. Este no ha vendido en ningún momento y lo venden a 7 euros. No te creas, ¿eh? New Vegas empezó a florecer en las tiendas, en las cestas de liquidación, ¿eh? Y mucha gente se hizo ahí con el juego y descubrió esa maravilla. Bueno. Pero de salida ya no vendió tanto. Esa ya es otra sección de este especial. Sí, exacto. Va a ser mío, Vegas. De hecho, si queréis, continuamos y vamos a ir con las menciones especiales. Bueno, y vamos a ir ahora con una serie de juegos que son menciones especiales, que las vamos a pasar muy rapidito, porque son títulos que, bueno, han salido en relación a estas sagas de Bethesda, pero que no necesariamente tienen por qué haber sido desarrollados por Bethesda. Y es el caso del primer título que vamos a hablar, os lo comento yo, es Fallout New Vegas, desarrollado por Obsidian Entertainment, y que fue lanzado el 22 de octubre de 2010. Era una reimaginación de la propuesta de Bethesda con Fallout, y el juego fue desarrollado con el mismo motor gráfico que Fallout 3. Para muchos, como es mi caso, es el mejor Fallout de esta nueva variante, esta nueva vertiente de Bethesda. Y es un juego que se ambienta en el yermo de Las Vegas y que viene a mejorar especialmente los aspectos más roleros de Fallout 3, que es precisamente a lo mejor uno de los puntos mejorables de ese juego, ¿no? Aquí las decisiones cuentan mucho y además de tener la posibilidad de desarrollar un personaje de forma más activa, pues tienes siempre ambigüedad en las decisiones. No hay como decisiones 100% correctas, ¿no? Lo cual lo acerca un poco más al rol. El juego salió muy bugueado y este es uno de los problemas principales. Porque veréis, Obsidian estaba obligada por contrato a obtener una calificación concreta en Metacritic. De no conseguir esta calificación, Bethesda evitaría pagarles un cuantioso bonus. Y este bonus era imprescindible para que Obsidian pudiera continuar su actividad, ¿no?, como estudio de desarrollo. Y claro, de tener tan poco tiempo y salir el juego con numerosos bugs, Obsidian no recibió la nota en Metacritic y esto les llevó al borde del abismo. Pero por suerte se salvaron, eso sería ya otra historia. Se salvaron gracias a Pillars of Eternity. Y bueno, ahora pertenecen a Microsoft, porque Microsoft, como sabéis, lo compra absolutamente todo. Pero bueno, Fallout New Vegas, un juego muy bueno, bonito y barato. O sea que, si no lo habéis jugado, recomendadísimo. Y seguimos, Oscar, con Fallout Shelter. Sí, Fallout Shelter es un juego que salió inicialmente para teléfonos móviles, para iOS y... Perdón, sí, para iOS y para Android en 2015. Más tarde para otras plataformas, entre ellas Nintendo Switch. Es un juego de simulador, de simulación de bunkers. Tú tienes que crearte tu búnker ideal y de vez en cuando vienen hordas de cucarachas radiactivas a invadírtelo. Y tú te tienes que montar el búnker en cuanto a... Tienes que controlar la densidad de población, una buena estructura con las salas adecuadas en el sitio adecuado. La sala se refiere a, yo qué sé, comedores, zonas de investigación, todo ese tipo de cosas. Y tienes que cuidar de que no sea invadido por las infestaciones del yermo. Pero la verdad es que entre la versión de Android y la versión de Nintendo Switch le habré echado unas 100 horas y es un invento bastante apañado, lo fue en su momento, la verdad. Es un juego que me gustó bastante. Ya está, ¿eh? Y pues seguimos con Elder Scrolls Online. Skyrim VR, David. Sí, Skyrim VR pues fue la respuesta de Bethesda a toda la fiebre de las VR, y lo cierto es que a pesar de que en inicio uno puede pensar que llevar Skyrim VR con todas las horas que puede llevar a este juego es un tanto ambicioso y pretencioso, el resultado fue muy positivo. Yo lo conseguí hace muy poquito a un precio ridículo y la verdad es que me ha adaptado muy bien, ¿vale? Tanto para Move como para el DualShock. Han metido mecánicas típicas de este tipo de juegos para que el movimiento sea más afable con los jugadores que no aguantan muy bien este tipo de dispositivos. Han adaptado muy bien, por ejemplo, cuestiones mecánicas como es el movimiento del caballo, el andar en caballo, el incluso bucear, para que sea más llevadero a la hora de jugarlo con este tipo de dispositivos, insisto. Con lo cual es un aliciente muy grande para disfrutar de Skyrim, estos dispositivos de realidad virtual, tanto para PC como para PS4, y es uno de los pequeños hitos un tanto, a mi juicio, ha pasado un poco desapercibido, quizás porque Skyrim ya es una saga ultra explotado, pero a nivel de VR es una de esas pequeñas joyitas que quizás merece la pena visitar. Con advertencia, eso sí, de que, claro, son decenas de horas y puede ser un poquillo duro, pero en general es un buen aliciente para este título. Y seguimos con, ahora sí, Elder Scrolls Online, Jorge. Pues sí, Elder Scrolls Online, que no lo desarrolló Bethesda Studios, sino ZeniMax Online Studios, que es una división de ZeniMax, pues dedicada a juegos online, y que, bueno, salió en 2014 y sigue hoy en día con una vida bastante sana este videojuego, lo cual tiene bastante mérito teniendo en cuenta contra quién compite y que ya no estamos en la época de los MMOs. Han pasado un poquito de moda los MMOs tradicionales como World of Warcraft y demás, y sin embargo, ahí sigue en World of Warcraft, sigue este juego y alguno más, pero vamos, no muchos más, ¿no? Este juego, una curiosidad, es que fue dirigido por Matt Fierer, que es fue diseñador y productor de Darkest of Camelot, uno de los diseñadores, ¿no? Y es un juego que había tenido cierto éxito, el Darkest of Camelot, durante el boom de los juegos online, y que, bueno, acabó muriendo este juego, pero que duró un tiempo, ¿no? Y lo interesante de este Elder Scrolls Online es que recoge todas las cosas de Elder Scrolls típicas, ¿no? Como, por ejemplo, pues la sensación de libertad, jugar en primera o tercera persona, en este caso, permite ambas cosas, las facciones, el poder robar, asesinar, poder hacer un poco lo que quieras en este mundo, y también el autolevel, ¿vale? El autolevel es otra de las características de este juego, que es raro verlo en un MMO, pero que lo tiene. Entonces, bueno, tiene todos estos elementos que te hacen sentir que estás jugando una mezcla, es lo que se siente, por lo menos lo que se ve, que estás jugando una mezcla entre Elder Scrolls y un MMO tradicional tipo World of Warcraft, ¿no? Entonces, creo que han sido ciertas claves de su éxito y hoy en día, como digo, es un juego que después de 30 expansiones sigue muy activo. Así que si tenéis curiosidad, echadle un ojo porque la verdad es que parece que va a tener bastante soporte por bastantes años. Y seguimos. Y en lo siguiente, sí, voy a comentar una trilogía, compañeros, de juegos, porque os tengo una pequeña sorpresa, un pequeño easter egg de este especial. Bueno, primero, Elder Scrolls Cthulhu, que ha salido hace nada. Por cierto, salió hace muy poquito. Un juego al estilo de Fallout Shelter, como ya comentó Oscar, donde tenemos que gestionar una dinastía de familias, ¿no? Es decir, de familias pudientes, en el cual pues una serie de heredos, una serie de pretensiones, objetivos, malestares que hay que cuidar para que esta dinastía crezca y sea, digamos, resultona, ¿vale? Concepto similar a Fallout Shelter, pero ambientado en el mundo de Elder Scrolls. Elder Scrolls Blades, para mucha gente la peor entrega, bueno, entrega, spin-off, lo que consideréis dentro de esta saga, es un free-to-play que abusa en exceso de la mecánica pay-to-win, ¿vale? Y que no aporta absolutamente nada. Es un juego con una fama terrible, que ha tenido versión para Switch, por cierto, pero que en general ha sido un paso hacia atrás gordísimo dentro de lo que es este tipo de planteamiento, ¿vale? Con lo cual es quizás la entrega de las que hemos hablado aquí hoy en general la menos apetecible de todas. Y amigos, también quería hablar de Elder Scrolls Travels, una serie de juegos ambientados en este mundillo para dispositivos móviles, pero con el aliciente de Elder Scrolls maldito, el cancelado, Elder Scrolls Travels Oblivion para PSP. Ojito, ¿eh? Un juego para PSP que está desarrollando Climax Studios, que mucha gente que lo llegó a ver consideró que era súper ambicioso, súper satisfactorio, que aglutina muchas de las virtudes que hemos visto en este especial, pero que por motivos desconocidos Bethesda le dio la patada. Bueno, no sabemos si es que el proyecto era demasiado ambicioso, si es que el presupuesto se fue de madre, si es que al final el resultado no fue el esperado, pero podéis ver material interesante de este prototipo de juego para PSP, ver lo que están consiguiendo, ver lo que ofrecía. Y la verdad es que es una pena que este Scrolls Travels Oblivion no llegase para esta máquina, porque habría sido curioso, como mínimo habría sido curioso ver un juego de estas dimensiones en PSP en aquella época, ojo, cuidado. Así que es el pequeño easter egg de este especial. Bueno, y cierro yo estas menciones especiales con el juego seguramente el más raro de todo el especial, que es el IHRA Drag Racing, que es una saga de videojuegos de conducción bastante pocha, ¿vale? Pero que también tiene el sello Bethesda, porque esta saga fue desarrollada por Digital Dialect y publicada en el 2000 por Bethesda. Y tuvo, bueno, era para PlayStation, pero tuvo continuaciones en Xbox, en PlayStation 2 y en PC. Este juego recibió un 5,3 en GameSpot y en el análisis decían que el juego era muy pocho, pero que si tenías mucha paciencia igual te divertías algo. Y que tenía tantos problemas que es muy posible que muchos jugadores ni siquiera llegaran a darle la oportunidad porque era muy pocho, ¿no? Es, digamos que son carreras de coches de estas típicas americanas, que son coches que parecen cohetes y tienen que ir en línea recta a ver cuál corre más. Va de eso el juego, ¿no? Entonces, si ya de por sí la mecánica jugable no es que sea muy divertida, y el juego tenía problemas porque funcionaba regular y tal, pues la verdad es que es una pochez. Es como decir, pues la historia negra de Bethesda, y aquí también la contamos. Y no, ya estaría. Entrega para Play 2, ¿eh? Seguro que día vale un pastizal. ¡Qué va, tío! Pero la próxima vez que vaya a una tienda de segunda mano, buscaré esos juegos. Creo que no se lanzó aquí, ¿eh? Ah, claro. No se lanzó aquí. Es, yo es que no tenía ni idea de que existía eso. Es el IHRA Drag Racing, buscadlo en internet, veréis lo pochísimo. Y no, tiene sentido ese, siendo carreras de coche, claro, drag, que no haya salido aquí en España o en Europa. Tiene exactamente sentido. Realmente claro, es una licencia, es un juego licenciado. Pues se cagaron en la licencia, ¿eh? Sí, se cagaron en la licencia, tal cual. Fue terrible. Bueno, vamos a irnos ya con el colofón de este programa, porque tenemos que irnos al análisis de lo nuevo de Bethesda. Hemos dado un repaso a la historia de esta compañía, nos hemos recreado de alguna forma en los juegos más relevantes de la misma, pero la historia de Bethesda continúa, porque este estudio forma parte ahora de Microsoft y este año han lanzado un juego que además ha sido bastante exitoso y del que la gente habla mucho, para bien y para mal. Lo veremos ahora en el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y nos vamos, señor David, con un juego que llevó muchísimo tiempo de desarrollo. Starfield. Starfield. Recuerda al señor Todd Howard en 2018, en S3, que nos puso a todos la miel en los labios anunciando esa nueva IP de Bethesda que iba a ser la rehostia, lo más ambicioso, lo más grande, un fenómeno de la industria. Y ya está aquí. Ay, señor Todd, ay. Igual se te fue un poquillo la ambición, pero bueno, vamos por partes, ¿vale? A veces es curioso el contraste entre esos anuncios súper prometedores y lo que recibimos al final, ¿no? Cuando el producto ya está en nuestras manos y lo podemos disfrutar a fondo. Bien, Starfield, efectivamente, la nueva IP de Bethesda, esta IP, esta epopeya espacial, con una trama interesante, muy bien llevada, debo decir, una trama de ciencia ficción, pues curradilla. Empezamos siendo un minero. Un hombre, bueno, un personaje, bueno, hombre o mujer, queráis hacer, con un trabajo ordinario, un trabajo anodino, y que descubre un objeto extraño. ¿Vale? Es como un objeto extraño. Y el descubrimiento de ese objeto hace que acabemos en una suerte de facción o de reunión de personajes con virtudes diferentes, llamada Constelación. ¿Vale? Constelación es un grupo de personajes de diferentes campos, científicos, soldados, ingenieros, que tienen un objetivo en común. ¿Vale? Tienen un objetivo en común, consideran que existe algún tipo de orden en el universo y consideran que esas piezas, esos elementos extraños que encontramos en la mina, pueden ser un poco la respuesta a todo esto, ¿no? Y ya está, voy a dejarlo ahí. Quizás he comentado más de lo que debería. Normalmente esto pasa en la primera media hora, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero bueno, es una trama interesante, una buena trama de ciencia ficción. Creo que en general... perdón, Víctor, sí. No. Continúa, David, y ahora te pregunto. Creo que en general, a pesar de que hemos dicho que las tramas principales de Bethesda suelen ser su talón de Aquiles en según qué juegos, creo que aquí más o menos el nivel lo cumple, ¿vale? Sigo manteniendo que la riqueza de Starfield sin duda alguna está en todo lo demás, pero esta trama por lo menos tiene la virtud de entretener, de ser interesante, de querer descubrir más y hacerlo más. Quizás a veces peque de repetitiva o peque de no supone una satisfacción muy gratificante según qué momentos, pero digamos que al final hay un crescendo que hace que la cosa aumente de nivel. Y no sé si Víctor quieres comentar algo ahora. Sí, yo lo que te voy a preguntar... Mira, David, yo te voy a contar una cosa que a mí me pasa con los juegos de Bethesda en general, ¿vale? Mm. Pero no sé si tú lo ves así o si en este juego tú dirías una cosa o la otra. Que es la siguiente. A mí me pasa que con las historias principales, independientemente de que estas sean buenas o no, hemos hablado de que en general no son historias muy allá, las de anteriores juegos de Bethesda, pero me suele pasar que por algún motivo, macho, no me implico. Es decir, no me creo a los personajes, no me... ¿Sabes lo que quiero decir? Es como que me parece todo muy artificial. Y en este juego tienes como esa sensación de artificialidad cuando hablas con los personajes principales de la historia e intentas ir por ahí. ¿Sabes a lo que me refiero? Y bueno, aquí hay una diferencia importante y es que nosotros durante el juego podemos llevar siempre a un compañero. ¿Vale? Podemos optar por ir solo si nos da la gana. Pero podemos llevar siempre a un compañero. Bueno, un compañero u otro según lo que escojamos, ¿no? Y esto quizás le añade un aspecto diferenciador. Yo sinceramente creo que Bethesda se ha inspirado mucho, y esto es una apreciación personal, en Mass Effect. en el hecho de que tenemos una tripulación en nuestra nave, hay personajes que se integran a esa tripulación. Nosotros escogemos si queremos que esté en ella o no, me refiero. A lo mejor un tío nos llega y dice que quiere ser parte de la tripulación y podemos negarnos en redondo, y ya se acabó. Pero sí que veo ese interés por que el jugador quiere, insisto, pueda entablar una relación más íntima, con todo lo que eso implica, por supuesto, con los personajes del juego, con los personajes secundarios. Con lo cual, quizás ahí, Víctor, logres más implicación. Sí. Pero eso tendrías que valorarlo tú mismo. Yo tampoco claro. Te puedo decir... Bueno, en Skyrim también podías llevar a alguien, incluso casarte con él. Sí, pero es que... evidentemente no creo que esté a nivel de lo que se puede hacer. Esto ya es otra cosa. Esto es alguien que te sigue durante todo el puñetero juego, que combate contigo, que te comenta cosas, que abre pues incluso temas secundarios, en fin. Hay más implicación con los personajes de la nave, ¿vale? Creo que es diferente. Es una mecánica jugable que forma parte del juego, que es importante. Es importante siempre y cuando tú lo utilices. Bueno, le dicen lo mismo. Porque, de hecho, al principio del título, cuando tú creas al personaje, te da una serie de... La posibilidad de escoger, digamos, unas habilidades únicas que tienen partes positivas y partes negativas. Y hay una de ellas que es un poco una habilidad, vamos a decir, de lobo solitario. Es decir, que si tú vas durante toda la aventura solo, sin nadie a tu lado, tus stats pueden crecer en según qué circunstancias. Pero sin embargo, si escoges esa habilidad y casualmente llevas a alguien que te acompañe, te podrían penalizar severamente, ¿vale? Entonces, realmente aquí es una opción del jugador. Si quieres utilizarla, la utilizarás, si tiene implicaciones importantes en la trama, y si no, pues vas a tu puta bola y ya está, ¿vale? Eso está bien, que tú escojas si quieres o no. Ahí lo dejamos. Bien, Starfield para mí ha sido un poco una ligera decepción, pero una decepción quizás esperada. Me explico. Yo esperaba de Starfield, decía esperaba, con lo cual la culpa quizás sea mía, no del juego, me esperaba una evolución más bestial a todos los niveles. Y la primera que os voy a comentar es una hostia importante. Una hostia importante, pero que creo que todo el mundo... todo el mundo no. Todo el mundo que ya llevamos en este mundillo muchos años sabíamos que no iba a ser así ni de puta coña. Pero bueno, me refiero a la exploración espacial. La exploración espacial, amigos, es a golpe de clic y de botón X o A del mando de Xbox. Se acabó, no hay más. Es un mapa del universo, de diferentes galaxias, constelaciones, y tú vas indicando dónde quieres ir, le das al botón en cuestión y vas, ¿vale? Hay una cinemática de la nave, que ve como la nave, pues a lo mejor entra en ese modo, en modo salto de la luz tipo Star Wars, y cómo llega a la constelación en cuestión, ¿vale? La exploración como tal se reduce a explorar, digamos, lo que rodea a los planetas, que pueden ser naves, puede ser alguien que contacta contigo y te pide ayuda. Las naves además puedes acoplarte a ellas para invadirlas o para prestar ayuda. Eso la verdad es que está bien. O a lo mejor hay un campo de meteoritos que puedes inspeccionar para buscar chatarra espacial. Es una exploración literal en el sentido de explorar. Pero después es todo a golpe de clic, de escoger en un mapa a dónde quieres ir y te diriges ahí. ¿Vale? Lo mismo con los planetas. Los planetas tampoco es esta milonga de voy con la nave y aterrizo en el planeta. No. Tú llegas a un planeta, le das un botón en cuestión, el planeta de repente se plantea tu pantalla con una especie de mapa y el planeta puede tener puntos a los que acceder, ¿vale? Entonces tú marcas un punto ya predefinido y aterrizas. Ojo, aterrizar también es una cinemática. Ves cómo la nave aterriza, tú no haces nada. La nave aterriza y tú ya puedes moverte por el entorno en cuestión. Y el entorno en cuestión son entornos que a veces están muy bien, tienen sorpresas muy agradables, incentivan ese factor de exploración, pero a veces son páramos sin ningún tipo de aliciente. Y además son páramos limitados, con el efecto de Witcher 3. ¿Os acordáis de... Cuidado, que aquí hay dragones. Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿vale? Aquí una especie de límite invisible, donde el juego te avisa que por ahí no pases más porque te van a llevar al principio otra vez. ¿Vale? Entonces, aquí ya es el pequeño bajón. La exploración como tal, insisto, es a golpe de clic, golpe de botoncito y vas a donde quieres ir. Se acabó. Matiz que conviene especificar: nuestra nave, de la que veré próximamente, según los parámetros que tenga, hay viajes que no podemos hacer de sopetón. porque no tenemos combustible suficiente. Eso nos exige simplemente, no es nada súper ambicioso, que tengamos que hacer pequeñas paradas, ¿vale? Pensad, si queremos ir a un planeta que está, qué sé yo, a 5 planetas de distancia, por eso es una medida un poco absurda, a lo mejor no podemos ir directamente al mismo, pero si vamos a un punto intermedio, luego de ese punto intermedio, nuestro objetivo, ya podemos viajar a ese objetivo principal o original. Salvo que mejoremos el combustible, la capacidad de combustible de nuestra nave. Entonces, a lo mejor sí podrá hacer esos viajes directamente sin tener que hacer paradas intermedias. ¿Vale? Ese es el único matiz importante que tengo que decir al respecto. Nada más. Eso es un poco como ocurre en Elite Dangerous. Yo quería preguntarte si la navegación cuando haces los saltos es automática o conduces tú algo. No. Los saltos son automáticos, Jorge. La nave, bueno, ya me meto en tema de la nave tiene una serie de parámetros base, ¿vale? Tú tienes, por ejemplo, las armas, que pueden ser diferentes misiles o ametralladoras. Tienes el escudo, el motor y el salto gravitacional, que es lo que te permite hacer los saltos tal cual. Y además, cada parámetro de esos que te he especificado tiene, digamos, un tope de energía, ¿vale? Y luego tienes, digamos, un bloque de puntos de energía que asignar a cada una de esas facetas de la nave. Quiero decir, tú a lo mejor empiezas con tu nave básica, la Frontier, con la que empiezas, tiene unos puntos base, pues más o menos limitados, que tú tienes que distribuir entre el motor, las armas o el escudo según tu conveniencia. Quiero decir con esto, si por ejemplo tú tienes que luchar, ¿qué vas a hacer? Asignar puntos a las armas y al escudo, porque estás luchando. Si quieres navegar más rápido, más tiempo, al motor. Si quieres hacer el salto gravitacional, asignar los puntos a esa función de la nave. Entonces tú los asignas, si asignas más puntos, el salto se hará antes o más lentamente si asignas menos puntos. Pero es automático, ¿vale? Tú en el mapa indicas la opción de hacer el salto y automáticamente la nave, pues a lo mejor tarda más o menos según lo que tengas asignado a ese parámetro y es un salto automático. Tú no haces absolutamente nada. Es pum, ya está. El manejo de la nave, o sea, lo que es el sistema que comentas, es igual que Elite Dangerous, tal cual. Decides dónde aplicas la energía y en función... Correcto. ¿Qué pasa? Tú una nave puedes mejorarla, puedes aumentar los puntos base que asignar, puedes aumentar la capacidad de esos parámetros para que tengan... puedan admitir más de esos puntos base o directamente puedes comprar naves más tochas, ¿vale? Pues si a ti te interesa una nave de ataque potentorra, pues será una nave que tendrá muchos puntos que asignar a las armas y al escudo seguramente, ¿no? Si quieres una nave simplemente para llevar mercancía y poder hacer viajes de una manera más directa sin tener que hacer paradas intermedias, pues será una nave de transporte sin más, ¿vale? Tú tienes una especie de garaje donde vas conservando las naves, donde las tienes ahí todas tus naves bien equipadas y escoges la que según te convenga, según la circunstancia, ¿no? Ya está, me refiero. Luego el control es muy simple, es un control pues muy, muy directo, ¿vale? La controlas, puedes hacer un acelerón cuando te convenga, disparas con el gatillo derecho, bueno, el gatillo derecho no sé cómo será en PC, y luego también tienes otros botones para hacer ataques más potentes, etc. Realmente... es una mecánica sencillita que no plantea muchas complicaciones. Lo que os quiero decir y siento insistir porque quiero que quede muy claro es que la gente se movía montado pajas mentales con el tema de exploración espacial. Bethesda fue un poquillo pilla con eso porque habló así en términos un poquillo ambiguos de más, ¿no? Es una exploración muy simple, muy, muy mapita, quiero ir aquí y voy, ya está, se acabó, nada más. Muy tipo Mass Effect, como os decía antes. La verdad es que no tiene más misterio esto, ¿eh? Es así, lo hemos liquidado en 2 minutos, no tiene más. Con lo cual es casi diría funcional. Bien, dejando a un lado esto, realmente este análisis va a ser una especie de reiteración de lo que hemos dicho hasta ahora, en un sentido positivo y negativo. Positivo porque las virtudes de Bethesda como estudio, como creadora de mundo abierto, siguen ahí. Sigue ahí, además, yo que diría que al nivel, por ejemplo, de Skyrim. Es decir, antes comentábamos con Oscar, la exploración es un elemento básico, clave, lo mejor que hace Bethesda, porque tú vas andando por sitios y joder, pasan cosas, pasan eventos que te obligan en cierto sentido a investigar, porque te mola ese rollo. Y la verdad es que en este caso es tal cual así. Y encima con el aliciente que este juego, la escala es una escala realmente mucho mayor, ¿no? También es verdad que al ser un universo, una galaxia, a veces tienes la sensación de estar un poco perdido, porque tienes que moverte por el entorno, por el mapa, escoger las zonas a las que tienes que ir. No es una progresión tan natural como un Elder Scrolls, ¿no? Te exige un poquillo de inventiva e iniciativa para explorar. Pero cuando llegas a ciertas zonas, a ciertas ciudades, ciertos asentamientos, es una variedad brutal de lugares que visitar y todos súper ricos en matices, ¿vale? Es un juego tremendamente currado, de verdad. Vas a cualquier sitio, cualquier ciudad, hay de todo. Hay ciudades, pues, tipo cyberpunk, hay ciudades a lo mejor más enfocadas al comercio, hay ciudades con un tono militar mucho más evidente, pero en todas ellas siempre pasa algo. Siempre hay el que dice algo, oh, no sé qué, ha pasado esto, y de repente ya suena la chispa. ¿Entendéis ya? Bueno, tú ya investigas por ahí y se van desarrollando acontecimientos. Y por supuesto, que no falten las facciones, lo que sería el equivalente a las hermandades, también están presentes. También hay misiones que hacer, hay cosas que completar, hay mundos que explorar y hay sorpresas que descubrir. Y ahí Starfield se luce de sobremanera. De verdad, ahí se luce de sobremanera. Si os mola esa mecánica de explorar, este juego es un vergel de cosas que descubrir. En ese sentido, la verdad es que no fallan. Los tíos no fallan, son expertos en eso. El simple hecho de moverte por un sitio y pasear, como decía Oscar respecto a Oblivion, a Skyrim, te da una riqueza brutal. Porque siempre pasan cosas, pasan eventos. Y además pasan de manera natural. Natural. ¿Vale? No es forzado, es natural. Bien, en tema habilidades, aquí la verdad es que el sistema es muy parecido a... Es un poco un mejunje de todo lo que hemos comentado hasta ahora. Y es un sistema mucho más básico, más fácil de entender. ¿Vale? Es una progresión normal y corriente. Tú haces cosas, completas quests, matas enemigos, ganas experiencia, subes de nivel. Perfecto. Tienes puntos que asignar habilidades. La diferencia está en que las habilidades que vas enriqueciendo te exigen a mayores requisitos. Por ejemplo, yo quiero ser un experto manejando una pistola. ¿Vale? Una pistola, un fusil o un arma de láser. Tú vas en habilidad específica que te da bonificaciones de daño, pero al mismo tiempo te exige cumplir un requisito. Por ejemplo, tienes que matar a 20 enemigos. Cuando mates a 20 enemigos, esta bonificación será tuya. Podrás aplicar ese punto en esta bonificación. Y lo aplicas. Siguiente nivel, matar a 100 enemigos. Cuando consigues matar a 100 enemigos, esta bonificación podrás aplicártela a tu personaje. Y así con todo. ¿Vale? Con todo. Por ejemplo, habilidad que a mí me encanta en estos juegos y que además uno cuando es perro viejo sabe que siempre funciona. La habilidad social, la habilidad de diálogo, la persuasión, convencer a la gente. Todos sabemos que en juegos de Bethesda y de Obsidian es la habilidad más tocha de todas. Tú hablando con la peña, si los convences de hacer cosas, te ahorras un montón de mierda. Brutal, brutal. Y aquí hacen lo mismo. Persuasión, la capacidad de convencer a la gente dialogando. Lo que pasa, y aquí me tengo que parar un poquillo porque a mí este tema me importa mucho, es que esta habilidad en particular incluye un minijuego que a mí me parece un pelín injusto. Porque es un sistema de acierto y fallo. Es decir, tú eres con un personaje y este personaje ya te indica la opción de persuadirle. Te metes en ese evento, por así decirlo, y entonces sale una serie de opciones, ¿vale? Hay una barra de progresión del NPC y si la consigues completar, el personaje ya es tuyo, ya le puedes convencer de lo que te dé la gana. Y para completarla hay una serie de opciones de diálogo que tienen valores asignados. Entonces, los valores más tochos son más complicados de acertar, mientras que los más débiles o más pobres son los que a lo mejor conseguimos acertar con más facilidad. Pero es una simple cuestión de ensayo-error. Es decir, tú a lo mejor, y yo soy bastante tramposo, lo reconozco, cuando algo me falla, vuelvo a intentarlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Y a lo mejor es muy aleatorio. A lo mejor un diálogo, una acción de diálogo te funciona en un momento determinado, pero en el siguiente carga de partida ya no funciona esa acción de diálogo, sino que funciona otra completamente diferente. Con lo cual, es un pelín injusto. ¿Vale? Pero bueno, a raíz de lo que comentaba, cuando tú consigues esta habilidad, mejorarla cada vez más y potenciarla y conseguir diálogos exitosos, pues crece tu evolución de esa habilidad y la posibilidad de acceder a bonificaciones nuevas, que lo que hacen es aumentar tu posibilidad de acertar con la opción de diálogo correcta. Es muy simple, ¿vale? Simplemente es, tengo esta habilidad, quiero potenciarla, hago uso de ella, y cuando hago uso de ella suficiente, ya puedo, digamos, acceder al siguiente nivel. Ya está, no hay más, ¿vale? Es un sistema directo, fácilmente comprensible y además muy personalizable. Hay de todo. Hay de sociales, de armamento, de ingeniería, de reparación, de crafteo, etc, etc, etc. ¿Vale? Es un juego en ese sentido muy bien surtido, ¿vale? Bien, yo quería matizar también que hablo de mi experiencia de Starfield, pero mi experiencia personal, me refiero a mi forma de jugar. Por ejemplo, lo que comentaba Jorge del crafteo de cosas o de la creación de entornos, de casas, de asentamientos, eso está presente en el juego, por supuestísimo. Solo que a mí no me aporta nada. Yo nunca hago uso de ello. Con lo cual, de eso no os puedo hablar porque mi forma de jugar no va por esos derroteros, ¿vale? En el juego hay crafteo de materiales para conseguir objetos de diferentes tipos, y también está la posibilidad de hacer asentamientos con tu propia imaginación, por así decirlo. Pero a mí son opciones que no he hecho uso de ellas en absoluto. Simplemente deciros que están ahí. Bueno, de todas maneras, eso también es... últimamente los juegos de Bethesda tienen mucho de esto, como sistemas, sí, que igual nunca usas en, sí, tu vida, pero están ahí porque hay algunos jugadores que sí que lo usan, ¿no? Y tal. Eso, correcto, es parte de lo bueno que tienen estos juegos, ¿eh? Correcto, es una opción que está ahí, tú la usas si quieres, y si no, pues tampoco pasa nada. La experiencia, sí, va a ser igual de satisfactoria, la verdad. No es un juego que esté condicionado a que hagas uso de eso, que ya sería muy diferente, ojo. Luego está el tema del combate, tema espinoso este, el tema del combate, ¿vale? Porque aquí ya veníamos un poco de la experiencia de Fallout, que es un, pues a nivel de gunplay, pues era bastante poco satisfactorio, porque al final le disparabas a troncos de sin ningún tipo de... No había, digamos, ese efecto de impacto de las balas, no era satisfactorio, era disparar a troncos hasta que se quedasen sin vida. El tema es que no sé si os habéis enterado, parece que ID Software echó un cable a Bethesda en este sentido, ¿no? Les dio, no sé si una serie de directrices o de consejos para que el gameplay fuese más divertido. Y debo decir que lo han conseguido. Disparar en este juego es satisfactorio, mola disparar, ¿vale? Y es una mecánica pues recurrente a más no poder, porque hay un montón de armas, hay un montón de opciones, armas se pueden perfeccionar de muchos tipos. Y entonces es una mecánica de combate quizás la más básica o la más recurrente, ¿no? Sin dejar de lado el combate cuerpo a cuerpo. Ahora bien, el problema que le veo al sistema de combate, y es un defecto grave de Starfield, es la IA de los personajes. Es terrible, lo siento, es terrible. Una cosa demencial, ¿eh? A veces te saca demasiado de situación. Porque incluso aplicado a tus aliados, ¿eh? Tus aliados a veces son un estorbo bestial para un combate habitual o recurrente, porque toman decisiones absurdas, te ponen en el medio, incluso te pueden llegar a bloquear el acceso a ciertas zonas, es decir, tienen un comportamiento errático, muy errático, o a lo mejor predefinido, pero poco efectivo, poco efectivo. Y los enemigos es un poco lo mismo, son enemigos que son patos de feria, tienen una puta diana y tú esa diana le tienes que dar y ya está. Me refiero, tienen actitudes, comportamientos que pueden indicar que sí, que se cubren y tal, y se cubren y se intentan proteger, intentan sacarte de tu posición, pero no lo hacen de una manera satisfactoria, no plantean un reto, no, simplemente es muy fácil de acertarles, a veces incluso se quedan en zonas en las que se creen que están cubiertos y son pues perfectamente accesibles para tu rango de visión, es decir, es un defecto importante que además en caso de Bethesda debo decir que es ciertamente recurrente, ¿vale? Yo no recuerdo un juego de Bethesda de los últimos años donde la IA de los enemigos sea un reto o sorprenda de algún modo. No, son patos de feria. A lo mejor resultan enemigos complicados porque sus stats son muy, muy agresivas o tienen una efectividad o tienen un arma muy poderosa, pero no porque su comportamiento sea un desafío per se. Vale, entonces, en un juego de este tipo, tan ambicioso, que plantea un mundo tan trabajado, ver personajes que son pues un desastre a nivel de comportamiento, pues a mí se me antoja un pelín desconcertante, la verdad. Un pelín desconcertante. Y insisto, cuidado con los aliados, ¿eh? Porque a veces perjudica más que ayudar. Ojito. Y luego está el tema en general de lo que para mí es Starfield a nivel personal. Y es que yo me esperaba, después de todo este conjunto de ideas, me esperaba que el juego diese un paso más allá. Me esperaba que fuese un poquillo lo que os comenté respecto a Skyrim en lo que fue en relación a Oblivion y demás. Me esperaba un juego que fuese una evolución evidente respecto a lo que habíamos visto en todos estos años. Y realmente no lo es. Es que no lo es. De verdad, Starfield, si yo escojo a todos vosotros y os flasheo el cerebro y os quito cualquier tipo de reminiscencia respecto a Starfield y os lo pongo en una habitación cerrada con una partida ya en desarrollo, me juego el cuello a que a los pocos minutos diríais, joder, esto es un juego de Bethesda, seguro, seguro. Y es que el patrón es siempre el mismo, es siempre el mismo. De hecho, joder, antes comentábamos el tema de las animaciones, los personajes, su detalle, su configuración, su forma en sí, ¿vale? Su diseño, para que nos entendamos. Y joder, es que siguen pecando de hacer personajes que tampoco están muy conseguidos. El efecto ese de fidelidad que decía Oscar aquí en Starfield también se repite a veces más de lo habitual. Ojo, no estoy hablando de que sean personajes feos a la vista. Es que son personajes a veces poco creíbles, que es diferente. O sea, hay dos personajes muy bien detallados, muy bien plantados, personajes que su aspecto es un aspecto que sí, es un aspecto, digamos, de lo que se puede seguir actualmente, pero hay otros que a nivel de diseño están tremendamente descuidados. A ver, es un juego muy ambicioso con un montón de NPCs y siempre es cierto que siempre puede haber alguno que desentone, pero es que es más de uno y de dos. También vuelven esas animaciones un tanto ortopédicas, con esas transiciones muy bruscas, con un personaje que va andando y se sienta o que cambia de dirección. Sigue viendo esos detalles que notan que no hay una evolución clara, no hay una evolución en ciertos aspectos, se siguen repitiendo los mismos defectos de siempre. Y para mí eso es un problema, porque creo que ya hay tiempo de sobra, experiencia y recursos para haberlo solucionado. Y no lo han hecho, no lo han hecho. Entonces, yo os quiero decir con esto una idea muy simple. Starfield realmente es un juego muy bueno. Realmente es un juego muy bueno. Objetivamente nadie puede negar eso, porque lo es. Es un juego trabajado, muy profundo, muchas localizaciones, mucho que explorar, muchas tramas secundarias. Es un mundo muy rico, con una noción de acción-consecuencia muy bien conseguida también, ¿vale? Pero no hay evolución. Es como que Bethesda sabe cuáles son sus virtudes y las explota, pero no se molesta en pulir sus defectos. O sea, sigue arrastrando lo mismo de siempre, ¿vale? No hay una evolución, no hay una mejora. Es lo mismo de siempre, muy bueno, sí, pero no es esa cosa que me espera, no es esa... Oye, somos conscientes de nuestros defectos, de nuestros problemas a lo largo de estos años, vamos a intentar replantearlos. No, no existe esa noción de lo que se ha hecho mal. Es que realmente, amigos, es Bethesda 100%, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Y yo esperaba, no esperaba, ojo, un juego en el cual pudiese coger tu nave y aterrizar en un planeta de manera espectacular. No esperaba eso, eso es una gilipollez. Una tontería que el mundo, que la gente se esperaba que fuese así, pero que nunca iba a ser así. Me esperaba realmente un juego que supusiese un punto de inflexión dentro de lo que es Bethesda. Y no lo ha sido. Y quizás la culpa sea mía por esperarlo. Ojo, quizás la culpa sea mía por esperarlo. Pero en general, y salvando este detalle, es un juego realmente bueno. En aspectos técnicos, yo lo he jugado en Series S en su mayoría. Esta consola a mí me genera mucho morbo, por lo que todos sabéis. La verdad es que me ha sorprendido para bien, ¿vale? Son entornos muy ricos en matices, muy detallados. Una escala sorprendente. Un montón de NPCs haciendo su vida, sus cosas y demás. Y la máquina se defiende muy bien, debo decir, ¿eh? No es un portento visual, como pueden ser los juegos de última jornada, pero lo que pone en pantalla lo pone francamente bien. Y además es un juego muy pulido, muy pulido, muy trabajado. O sea, bugazos y cosas así extrañas que la partida la entorpezcan. Yo no he visto nada, no he visto absolutamente nada de momento, porque mi partida sigue, por supuesto. Y eso ya es mucho a decir, con lo cual es un juego muy trabajado. Un aspecto técnico quizás muy más funcional que espectacular, pero que funciona francamente bien. Con lo cual, en ese sentido, no tengo nada que decir, salvo, como ya he dicho antes, el tema de la IA, que para mí es un defecto importante, y esos modelados que siguen pecando de desentonar mucho con el tono del juego general. Y a nivel sonoro, doblaje cojonudísimo, con problemas a veces típicos defectos en la escala de sonido, diálogos muy bajos respecto a otros que están en el tono de volumen adecuado, y eso es algo también recurrente en el doblaje al castellano, y una música que yo debo decir que en general, salvo el tema principal que ha puesto Víctor, que me parece un tema muy épico y muy del tipo de Bethesda, de esa presentación tan prometedora, una música que a mí la verdad es que no me ha marcado en absoluto, ¿vale? Siempre me quedo con melodías en la cabeza, en el caso de Starfield, pues la verdad es que no tengo ni melodía que recuerde así de manera notable, ¿vale? En cualquier caso, a nivel sonoro es un juego perfectamente relajado y que en tanto el tema de disparos, golpes, ruidos de los enemigos, ya sea enemigos humanos o enemigos de otro tipo, es decir, sonoramente cumple a la perfección. Salvo ese doblaje al castellano con defectos en el tema del audio, ¿no? El volumen del audio general. Y realmente es que no os penséis que tengo mucho más que decir. Que realmente esto quería liquidarlo un poquillo rápido porque en general es curioso, pero lo que hemos comentado de Starfield es un poco la experiencia, el rebufo de todo lo que he jugado en estos años respecto a Bethesda, ¿no? Lo que hemos comentado aquí todos nosotros en diferentes juegos se aplica perfectamente a este juego. Tanto lo bueno como lo malo. Y yo quiero dejarlo claro, es un título muy bueno. Muy bueno, si queréis un juego de echarle horas y de perderse en el mundo, os va a agradar muchísimo. Ahora bien, que quede claro, para mí no es aún el juego de Bethesda definitivo. No lo es, me esperaba una evolución mucho más evidente. ¿Vale? Mucho más evidente. Por lo que nos habían dicho, por lo que se había intuido, por lo que nos habían presentado. Pero quizás, si vuestro nivel de pretensión no es tan elevado como el mío, porque a lo mejor es culpa mía, Starfield seguramente en ese sentido no os genere ningún tipo de descrédito, de sensación de decepción. Pero ya os digo, juego francamente bueno, cuidado, muy disfrutable. Bueno, pues hasta aquí Anais de Starfield y pequeña reflexión que hago para acabar, David. Yo creo que Bethesda hace un tiempo ya que no tiene como ese factor de sorpresa, ¿no? Pero yo creo que no es un problema solo de Bethesda. Yo creo que de compañías AAA super asentadas, actualmente tenemos un problema de que una mayoría, a lo mejor un 80%, no son capaces de dar como algo refrescante, algo tal. A lo mejor, no sé si porque nosotros somos muy viejos ya, llevamos jugando muchos años y ya pocas cosas nos sorprenden, o porque a lo mejor se han asentado un poco en una dinámica de mercado donde pues salirse un poco de la línea recta es demasiado riesgo, ¿no? Pero bueno, no sé. Posible, Víctor. Yo creo que esto le pasa como a los grandes grupos de música, ¿no? Es decir, son grupos que a lo mejor han llegado a un nivel de creatividad bestial, han hecho auténticas genialidades musicalmente hablando, y en un punto en el cual ese nivel de creatividad ya no da más de sí. Y simplemente es piloto automático. Hacemos lo que mejor sabemos hacer y ya está. No hay riesgo, no hay evolución. Hacemos lo mismo de siempre porque a la gente le encanta. Claro, si tú pillas Starfield y si Starfield lo juega un chaval de, yo qué sé, un chaval jovencito que nunca ha tocado un juego de Bethesda, le va a parecer la hostia seguramente, ¿no? La hostia, el espacio, planetas, wow. Puedo irme a ese planeta e investigarlo. Wow. Esto es la hostia, es tremendo. Wow, lo mejor de que me ha pasado en la vida. Eso que dices tú, nosotros ya tenemos pelos en los cojones, horas y horas de vicio en diferentes juegos, diferentes títulos, diferentes sagas, y ya llegamos con una perspectiva un tanto diferente, ¿no? Deseamos que nos sorprendan, pero no nos sorprenden. Disfrutamos, pero sin el factor sorpresa. Y esa es la sensación que yo tengo con Starfield. A mí me generó, ojo, me pasé muy bien jugándolo y lo sigo jugando, pero no he encontrado ese boom. Sí. No lo he encontrado. Bueno, pues hasta aquí Starfield. Gracias, David, por el análisis al detalle. Y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Thank you. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que Bethesda es una gran compañía con una historia extensa, llena de curiosidades y conflictos legales, a cada cual más interesante, y que es parte de la historia de esta industria, una historia más importante y con grandes experiencias, ¿no? Y bueno, Starfield, pues sí, para mí sí una ligera decepción, pero he disfrutado mucho con él, creo que es un juego francamente bueno y a pesar de mis pretensiones un tanto elevadas, considero que merece la pena. Eso es lo que he aprendido. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? Bueno, yo he aprendido que hemos hecho más de 3 horas de programa. Sí. Habrá mucha gente contenta esta semana en iVoox. Y que al final que Starfield sí que era un Skyrim espacial. Lástima que ya no esté aquí Gaspar para reírse un poco del tema. Tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues yo he aprendido que ha sido un excelente repaso a la historia de Bethesda. La verdad es que me trajo buenos recuerdos acordarme del, sobre todo el tema de Elder Scrolls, la época de Oblivion y Skyrim, que yo creo que fue una época así bastante, de bastante descubrimiento para todos nosotros. Y bueno, interesante el Starfield. Creo que es un poco lo que comentaba David, es un poco lo que me esperaba del juego. Creo que al final hice bien en no comprarlo porque no sé si sería para mí. Y lo que sí me sorprendió es que el manejo de la nave se pareciera tanto a Elite Dangerous, porque pensaba que sería algo diferente. Así que con eso me quedo. Señor Oscar, no sé si tenemos alguno por el foro, por complejoanda.forex.org. Hay un mensaje de PHF Ceramic, dice: voy a desempolvar un poco el foro, que huele a cerrado y hasta hay telarañas, para poner mi que he aprendido preventivo. Este tiempo entre temporadas he aprendido que hay un montón de gente por internet que me conoce por el complejo. ¿No os podéis imaginar la cantidad de gente tras escribir algún mensaje en un foro, chat, grupo, me pregunta: perdona, ¿tú serás el PHF Ceramic del complejo Holanda? Esto habla muy bien de vosotros y vuestra repercusión en el mundillo a lo largo de todos estos años. Enhorabuena. De mí no habla tan bien. Que sea reconocido por ser el que mandaba paridas al complejo Holanda da que pensar. Y eso bien. También he aprendido que esa gran y maravillosa empresa de transporte que es Seur ha hecho que me quede este fin de sin Spiderman. ¡Qué putada! Respecto a Bethesda, tampoco he aprendido mucho porque no son mi tipo de juegos. Y además ya sabía sus 3 pilares básicos, que son sus motores gráficos, siempre han estado un tanto obsoletos, que cada 3 palabras que dice Todd Howard mienten 4, y que aún así it just works. Saludos y buen fin de, espero que esta temporada os vea más, que lleva un tiempo un poco desconectado. A tope, a tope. Señor Jorge, por Discord. Bueno, pues tenemos un par de comentarios por Discord. El primero es: Mosky, ve a ver a Magic. Hoy vas a disfrutar con Magic, Oscar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Desastre total. Bueno, ya lo sabía, pero quería escucharlo de tu voz. Nos dice Migi, yo hoy he aprendido que os han hecho la vuelta un poquito desagradable. Los que estamos os queremos y queremos que os toméis vuestro tiempo y mucho sobre la historia de Bethesda, por supuesto. Descansad y hasta dentro de 2 semanas. También nos dice: he aguantado hasta el final, que no duermo desde hace 1 mes y medio, no contaba con ello. Y David Marqueño nos dice: yo he aprendido que Bethesda empezó con juegos deportivos, que Mónica Geller trabajó en la compañía y que es un gusto volver a escucharos. Larga vida al complejo Landa. Y hasta aquí. Bueno, pues ya para acabar, he aprendido que, bueno, en estos especiales siempre se pueden aprender muchas cosas. Yo he aprendido mucho, tanto escuchando a mis compañeros como preparando el propio programa. Y sobre todo, lo que he aprendido es que una vez más es maravilloso poder estar un año más, una temporada más, acompañándoos después de tanto tiempo. Aquí seguimos, al pie del cañón. Espero que os hayáis pasado bien con el programa y nos vemos en un par de semanas, en el siguiente. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! Hasta luego, te invitaré a unas cañas. 供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪めない